$1,000. $1,000,000. $2,000,000. You don't have it. $3,000,000. I'll borrow it from you. $4,000,000. $5,000,000. That's a utility belt, not a money belt. $6,000,000. $7,000,000. Never leave the cave without it. You speaking English now, huh? A little. A little, my ass, you lied to me. I didn't say I didn't. You assume I didn't. Assume I kick your little Beijing ass right now, man. I ain't scared of you. I know you know that little tricky shit. Come on. I'm not responsible for your assumption. You full of shit. You understand that? You full of shit. Not being able to speak is not the same as not speaking. You seem as if you like to talk. I like to let people talk who like to talk. It makes it easier to find out how full of shit they are. Welcome to my home. Enter freely of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harker, to my house. Come here. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de bici y subcultura de la red. ¿Cuánto tiempo hacía que no grabamos? Hace un montón ya, ¿eh? Hacía bastante, ¿eh? Nos estamos columpiando un poco. Pero lo bueno es que estamos acá. Estamos presencialmente. A 2 metros de distancia. Sí, pero nos tocamos. Presencialmente. Presencialmente. Mira, estás haciendo una foto y se ve que 2 metros ni de coño. No, es la perspectiva. Ah, es la perspectiva. Bueno, pero hoy estamos muy sanitos, ¿eh? Uh-huh. Tenemos café. Estamos bien. Bueno, sí, bien, tenemos un poquito de licor. Un licorcito ahí, pero bueno. Salvo el conductor designado. Es un aderezo. Ah. El conductor designado no toma. Está bien. Pero hoy nos hemos juntado nosotros tres, que estamos Diego, Gustavo y yo, y nos hemos juntado porque decíamos, hay que grabar algo, ¿qué podemos hacer? Tenemos una lista de cosas. Yo he estado escuchando algunos antiguos. Sí, bueno, yo empecé a elaborar, hay que sumar, ¿eh? No, yo he estado escuchando Mal Camino del el cuarto, el quinto. Y ahí hay varias cosas anotadas. Y hay muchas cosas que decíamos, ¡ay, teníamos que hacer no sé qué! Y nunca más. Sí. Algún día alguien nos pasará la cuenta y debemos un montón. Eso. Pero bueno. Y como debemos un montón, y hemos dicho, ¡otro, no! ¡Otro, claro! ¡Otro, no! ¡Otro, claro! Si seguimos debiendo lo mismo. Claro. Pero no, pero esto más que nada pensando en nuestros compañeros que no pudieron venir hoy para no dejarlo afuera de algunos que... ¿Qué tenemos a Ale en una jornada fin de semana de ludocracia completo? Se fueron a pasar el fin de semana no sé a qué lugar y se llevaron muchos juegos de mesa para todo el fin de semana. Así y se fue el cabrón, podríamos haber ido también nosotros. Sí, no, vaya onda. La próxima vamos nosotros. Bueno, pero nos hemos juntado y grabaremos alguna cosita. Vamos a hacer otra vez la cantina. La cantina, la posada. La posada. La posada del fin del mundo, le digo. Dice que nosotros lo sepamos, ¿no? En fin, vamos a hacer otra posada nueva porque la última vez hicimos una y nos gustó, de serie de. Está muy bueno hacer la posada. Pero vamos a hacer otra de estas. Bien. ¿Vale? Pero después veremos de qué va el tema. Igual la gente lo habrá leído en el título, pero yo voy a mantener la el suspenso. Claro. Antes de eso vamos a hacer la sección estrella. Obvio, como no podía ser de otra manera. Arrancamos explicando qué estamos viendo. Si quieren, arranco yo. Arranca. Bueno, yo andan dos cosas que estoy viendo. Nos pusimos hace poco con mi señora a ver de vuelta completita Big Bang Theory. Porque debe ser la mejor serie de humor que hemos visto en la vida. Sin Los dos duda. Coincidimos en eso. Puede ser. Y bueno, estamos por la cuarta temporada ya. Podríamos hacer una cantina de humor también. ¿Cómo no? Ojo. ¿Cómo no? Ah, el humor también tiene su lugar. Tiene que tenerlo. Claro. Pero lo que sí quería destacar hoy es lo que terminé de ver hoy, hace un rato, hace unas horas. Y es una serie nueva de Netflix que se llama El Reino. Con Peretti. es... O sea, no la he visto, pero he visto anunciada en Netflix, sí. Diego Peretti, Mercedes Morán, el hijo de Darín, el chino Darín. Sí. Un elenco tremendo, gente que la mayoría de los papeles de los actores en general están muy bien, pero una serie muy, pero muy dura y hay que verla con mucha atención. Creo que hace una crítica muy fuerte a lo que es esencialmente la situación en Argentina hoy. Ajá. Porque la serie tiene que ver con dos políticos o en campaña, en plena campaña. ¿Sí? Y el arranque, una de las fórmulas es un político de fuste y un pastor evangelista, que es Diego Peretti. En el acto casi final de campaña, que es pasan los primeros 15 minutos de la serie, no voy a adelantar nada con esto. Hay un atentado y matan al candidato que va a ser presidente y al que está de vice, que es el cura, que es el pastor, que es pastor evangelista. Se salva y bueno, a partir de ahí empieza todo un tema que empieza a verse toda la mierda que pueda ocurrir en la política. Son personajes muy oscuros, ahí va. Es esencialmente una muestra de la perversión del poder. Claro. De las cloacas del Estado. Pero no solo el Estado, o sea, de los que quieren acceder al Estado. Y de los que están ya y de todos los partidos. Desde a la corrupción en la policía, lo que son en algún punto algunas iglesias, ¿no? Porque tampoco es, viste, o sea, algunos han saltado algunas quejas de iglesias evangelistas que están como enojadas porque realmente no quedan muy bien paradas. Pero creo que más allá de eso, la serie humaniza mucho a todos los personajes. No hay un personaje bueno y un personaje malo. Todos tienen tintes. Y está impresionante. La terminé de ver hoy, por eso digo, es como ida y vuelta. Estás viendo, pero sí, está ahí. Está ahí. Y es una recomendación de punta a punta. Bueno. Es de Marcelo Piñeiro, que fue el mismo que hizo Plata Quemada. Uh-huh. Para mí, muy buen director. Y la escritora es Claudia Piñeiro, la de Los Jueves. ¿Sí? La guionista La Vida de los Jueves, exacto. Claudia Piñeiro. Que también hizo Betty la película. Betty Boo tiene varios. Claro, sí. Bueno, La Vida de los Jueves también es película de Marcelo Piñeiro. Entre ellos dos sacaron adelante el proyecto. Uh-huh. Es hecha en 2021, en plena pandemia. Sí, sí. Tiene una filmación imponente. Está tremendamente filmada y para mi gusto está muy, muy buena. Y interpela mucho la mirada de la sociedad, la grieta social, interpela todo lo que es la corrupción política y montones de cosas más que vale la pena ver. Bueno, queda apuntado entonces. Hay que como, también como medio como de recomendación entonces. Sí, sí. Estamos en las dos cosas. Bueno, porque vamos a tener una sorpresa para nuestra parte final. Ahí pero está. No vamos a decir absolutamente nada. A new section is born. Bueno, yo estoy mirando muchas cosas. Claro. Aparte, hace mucho tiempo que no grabábamos, entonces uno va. Sí, yo hay cosas que me voy diciendo, ay, cuando grabemos diré eso. Tengo que decir esto y ya está. Ya está. Pero podemos decir que estoy empezando con la tercera temporada de Titanes, que pinta bien, pero no puedo decir absolutamente nada. Espera un momento. A mí, yo no vi la segunda porque me dijiste, no, la miré. No, es que es mala. ¿Estás mirando la tercera? Sí. ¿Pero cómo es eso? Porque vi el tráiler y dije, a ver. Y empecé a mirarla, pude mirar 10 minutos y ya esos 10 minutos como que se tratan de olvidar del final de la segunda temporada, que fue bochornoso. Pero igual no la he podido ver más que 10 minutos del primer capítulo porque tuve que transar en mi casa y ahora estamos viendo otra cosa con mi mujer. Ajá. Que ya vamos por la tercera temporada y que es Peaky Blinders. Bueno. Perdón, saliste ganando. Yo creo que a la larga sí. Pero yo no la puedo ver porque están las nenas por en medio a esa hora y no puedo ponerlas. Pero sí, o sea, no hay nada muy, pero es fuerte. Es bastante fuerte, sobre todo los acentos. Qué serie que tiene de los mejores acentos británicos, irlandeses, escoceses. Sí, es impresionante. Y la verdad que, obviamente, más que estoy viendo, es súper, hiper recomendación también. Y no me voy a poner a hablar ahora una serie del 2013, pero nunca la había visto. O sea, nunca me había sentado a... Sí, yo no la he visto. A verla. No, y empezamos con un primer capítulo que... está bien y después empieza a ir a mejor y tiene ese efecto que yo le decía a mi mujer, me decía, pero ella me dice, pero ¿te das cuenta que yo quiero que les vaya bien a los malos porque son malos? Digo, y bueno, es un poco el efecto Breaking Bad, dice, donde claro, vos muchas veces empezás a pujar por el personaje que en realidad es un ser execrable, o sea, es una mierda de persona, pero dando el mercado negro de droga horrible. Y bueno, pero es así, es ese efecto. Claro. Y está, y la verdad que es como recomendación y es lo que estoy viendo ahora. Está, perfecto, y me quedo yo. Yo es lo mismo, estoy viendo varias cosas a la vez. Estoy viendo animes, ¿vale? Que antes os comentaba alguno que ya ha acabado, pero no lo voy a explicar ahora. Ahora estoy viendo uno que me quedaba pendiente de hace mucho tiempo, que es como una especie de clásico, quizá un poco infantil, pero la verdad es que no está mal, que es el Full Metal Alchemist. No, pero ¿te parece medio infantil? Bueno, al principio me parece algunas expresiones que hacen muy manga, muy no sé qué. Uh-huh. Tienen un personaje que todo el tiempo con esa se le cambia, se transforma la cara y se vuelve como cómico. Pero ¿cuál es? Bueno, le baja el peso. Estoy viendo una que se llama Full Metal. El Brotherhood. Esa es la que todo el mundo te recomienda que mires. Claro. Que parece que la han arreglado. Le un sacaron eso para niños. Eso es para niños. Es muy para niños. Y eso lo hacen. Uh-huh. En cada episodio lo hacen una vez. Claro. Dos. No pero, tanto. Pero está no bueno. Muy común. Pero no está mal. O sea, claro, me estoy bastante pegado y viendo ahí. Yo había leído un artículo sobre esa serie que ponían la balanza las dos. Claro. Entonces te decía, una mucho más fiel al manga que la otra no. Claro. Pero los que rescataban, me acuerdo de Brotherhood, que era un poquito más, no adulta, pero un poquito más elaborada la historia, que era la que se alejaba un poco del manga original. Pero la historia, el argumento no está mal. Está bien hecho, está bien trazado. Y voy ahora por la segunda temporada, creo que hay tres o cuatro, pues por ahí estoy. Pero también estoy, ayer empecé a ver una cosa, que he visto un episodio. Y la traigo acá y la recomiendo ya, porque yo ya la había visto. Miércoles. Ya la había visto hace muchos años. En Disney Plus hay una serie fantástica, fantástica, precursora de Los Simpson, ojo cuidado lo que te estoy diciendo, a la mierda, años 80, que se llama Dinosaurios. Ah, claro, la pusieron hace poco. Sí, pero hace muy poco. Pero no, es la mamá. Posterior a Los Simpson, ¿eh? No sé. Sí. Es posterior. Es de los 80 y pico. Ya estoy buscando la Cavampedia. Pero bueno, en cualquier caso, es muy parecido. Es la muy idea, similar. Porque muy es similar. La familia es muy parecida y tal. Acá, Dinosaurios. Me la encontré y pensé, opa. Y del año 91 al 94. 91. Y Simpson es del 89. Claro. Es antes, después. Es más, yo diría que los Simpson empujaron o abrieron la puerta para que salieran este tipo de series. Claro, puede ser. ¡No, la mamá! Está fantástico. Es buenísimo. Claro. Yo la vi en su momento. Y yo la vi en español. Era, yo recuerdo de dejar de hacer cosas para poder ver los dinosaurios. Y me la encontré porque estaba configurando el Chromecast. ¿Sabes? Y de golpe me aparece aquello allí y digo, ¡opa! Y ya arranqué. Yo sabía que estaba, la voy a buscar. No sé. Está en Disney. Me encanta esa serie. Está buenísima. Mira. Y tú, yo la veo en español España, que es como la vi en su momento, ¿no? ¡Ay, qué dolor! Perdón, a ver, espera. Vamos a hablar de lo que está bien. El doblaje español latino es una mierda. Es un programa. Voy a dar mi ejemplo. Bien. Con las nenas empezamos a ver una serie de la sitcom que se llama One Day at a Time. Un día por vez, ¿no? Un día por vez. Que los protagonistas. Es una sitcom americana bien tipicona, de 20 minutos por episodio, jijijaja, con risas enlatadas, ¿vale? Sí. Pero para ponerla mientras cenamos con las nenas y tal, pues no está bien. Y los protagonistas representan que son cubanos emigrados a Estados Unidos. La protagonista, la mamá de la protagonista, la vieja, y los hijos de la protagonista. La mamá es una ex militar, y ahora era médico militar y ahora trabaja, salió del servicio y ahora trabaja. Bueno, el doblaje latino, está en Netflix, perdón, es horrible. Pero no horrible, o sea, la serie es mala por culpa de ellos. Porque tú luego la ves en versión original y están bien los chistes. Ese es el tema. La interpretación hay que ver es buena. Las versiones originales. Claro, pero con la nena no puedo. Sí, claro. No, eso es lógico. Y no le da tiempo a leer y no sé qué. No, eso es lógico. Con las niñas yo sí. La tengo que ver en la versión latina. Y en la versión latina, la serie pierde 10 puntos. Pero vos, cuando vos tenés un doblaje, lo primero que perdés es la voz del actor original. Estamos de acuerdo. Estás perdiendo la forma en que el tipo habla, sí, dice las cosas y las palabras que usa la para mitad decirlo. De la interpretación. O siempre exacto. Dije cuando vas al cine a ver una película doblada, me están robando la plata. Porque bueno, para algo hubo un director de casting y eligieron a este señor y no al otro. De esta exacto. Claro. Entonces, luego, tenemos un problema con los cines acá. Pero ahora luego, solo a las 10 de la noche te dan películas con. Para mí el doblaje es un arte y hay gente que lo hace muy bien. Ah, sí. Humberto Vélez, por ejemplo. Hay doblajes en español que mejoran el original. Ah, puede ser. Por ejemplo. Voy a decir actores que en español España son mil veces mejor que en el original. Por ejemplo, Bruce Willis. El tipo que le pone la voz a Bruce Willis tiene es mejor que Bruce Willis. Muchísimo mejor voz y es mucho mejor actor que Bruce Willis. Ah, pero de esos hay unos cuantos, ¿eh? Claro, y entonces tú ves las películas de Bruce Willis en español y dices, ¡oh, y luego la ves en inglés y piensas, por favor, qué malo es el hijo de puta! Te digo otro, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen es un grandísimo actor, pero la voz del loco es una porquería. Queda raro. Sí, y lo dobla, queda bien. Sí. Bueno, y hay actores que le pasa lo contrario y que en el doblaje en español han perdido mucho. Otro, por ejemplo, que es, yo odiaba a ¡ostras! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el inglés este de los ojitos así que hizo con hizo Notting Hill? Ah, Hugh Grant. Ya lo comentaste una vez. Hugh Grant, lo oyes a él y es un grandísimo actor porque tiene esa titubeo, no sé, tiene una manera de actuar y de hablar muy buena y el doblaje lo mata. Lo destroza, lo destroza. Sí, a muchos casos. Entonces, yo creo que el doblaje, si está bien hecho, estoy a tope con él porque hay gente que también, mira, no quiere oírlo en inglés y, o no sabe inglés y lo prefiere, no quiere leer. Está bueno. Pero hacerlo bien, por Dios. El doblaje de esa serie, que te digo, es un horror. Bueno, ya nos fuimos por las ramas, totalmente. Pero este es un programa que tenemos que hacer un día. Completamente. Bueno, otro más para anotar. El próximo hablamos de esto. Te agrego esto, anótate esto para ver. Yasuke, me la apunto. Vale. Listo. Netflix. Esta es una nueva sección de recomendaciones internas. Exacto, internas aparte. Sí, sí. Porque él perfectamente podía no haber dicho absolutamente nada. Y dice, anoto. Muy bien. Quedó anotada. Me la apunto. Bueno, ¿cómo estás con el anime? Sí, sí, sí. Compartir por WhatsApp, no, en el Alibre. No, ya está bien. Bueno, hecho esto, ya que hemos acabado la fase esta, como somos tres y es más cortito, nos podemos explayar un poco. Vamos a la sección del medio. Vamos a la sección del medio. Que suene la música. Hemos entrado entonces en la taberna, hemos entrado en la posada y estamos a punto de empezar a discutir. ¡Vos, dos coca! Un whisky. Y yo café, porque cada uno. Depende con, de la hora. Cada uno con su vicio. No, yo café a cualquier hora. Yo, mira, la última vez que salí de fiesta, que fue hace un poco, hace un año y medio, que salimos de fiesta una noche con los compañeros de trabajo, a las 3 de la mañana. Salíamos de una cervecería, no sé qué, tal y cual. Hacemos la última, venga, va, hacemos la última. Todo el mundo se pide la última y yo me pido un café. ¿Pongo un café? Porque a mí me apetece. Es raro. Ahí va. Soy adicto. La palabra es adicto. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Como hacemos en las posadas, hacemos una confrontación entre listas de mejores algo. Hicimos exacto. Ya las mejores series de ciencia ficción y fantasía. Y hoy vamos a ir a novelas. Exacto. Novelas de fantasía. Novelas o narrativa fantástica. Narrativa fantástica. Porque yo tengo uno en mi lista que no es novela. Yo creo que tengo varias que son trilogías o pentalogías o cosas así. Entonces, vamos a decir narrativa fantástica. Exacto. ¿Vale? Bien, me gusta más. Entonces, gusta más. Haremos como siempre, aprovecharemos los audios que ya tenemos de Diego diciendo número 5. Mirá que yo después lo escuché y me hicieron mucho bullying. No me importa. Yo lo hice con todo así, con todo el placer y con toda la humildad, y después me tomaron el pelo. No llores, te queremos igual. Se ríen conmigo, yo sé que se ríen conmigo. No nos reímos de ti, sino contigo. Puesto número 5. Entonces, vamos a arrancar a hablar de las narrativas fantásticas. ¿En qué orden lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Ah, sí? Sí, bueno, Gustavo, Diego y yo. Mi quinto lugar. Dale, ves. Claro, yo también los traje y los tengo acá envueltos para que nadie los vea. Perfecto, hagámoslo más al revés. Arranco yo, que no traigo nada. Bien. Y así otro tiempo a ir levantando yo, cada vez. Yo ya tengo acá, ¿vale? Ahí está, perfecto. Venga. Ya lo traje. Bueno, yo tengo que decir antes. Yo voy tomando apuntes. Antes voy a tener que hacer una disertación. Porque esto no es tan fácil. No es tan fácil, no. Y antes le decía a Diego en el auto, yo esta lista la hago porque tengo 43 años. Si me hubieses preguntado la misma lista hace 10, sería distinta. Ay, sí. Y hace 15, sería distinta. Y si tuviera yo 16 años, es verdad que he ido leyendo más cosas, ¿no? Tenía más. En la medida que vas leyendo más. Pero no solamente por la cantidad de cosas, sino porque hay cosas que yo leí con mis 16 años y que me cambiaron la vida y me dan. Y ahora las leí otra vez y dije, no están tan buenas. Sí, bueno. Pero en aquel momento me cambiaron la vida. Yo te diría que todas las de mi lista son de 20 años para acá. No, yo son de 10 años para acá. O 7. No llega a 10. Fíjate que y no estoy hablando de lectura, sino de fecha de publicación, ¿verdad? Muy pocas las leí al momento de su publicación. No, yo tengo cosas que son mucho más antiguas. Excepto alguna, que creo que serán las primeras posiciones, que son muy antiguas y que cuando tenía 15 las leía, me encantaban, y a hoy en día también. Sí, creo que todos tenemos la misma. Tenemos la misma. Creo que sí. Bueno, esa por un lado. Y segunda cosa que he hecho, he quitado de en medio para sacarlos los de en medio. Ya no los consideré. Ni El Señor de los Anillos. Muy bien, somos dos. Ni el Canción de Hielo y Fuego. Pensé, sí, lo mismo. Esas dos esas, lo mismo. Son bueno. el carro del Chana para mí. Claro, claro. Para mí son el carro del Chana. Yo lo puse. Está bueno, bien, tenía muy que bueno. Tenía que claro, pero es como cuando. Sí, está fuera del lote. Es como cuando Estados Unidos no enviaba a los estrellas de NBA a las Olimpiadas porque les pasaban el trapo a todos y dije, sí. Envía a los de otros. Pues estoy en la misma. Estos dos los hemos sacado. Está bien. No juegan. Están en otra liga. ¿Vale? Perfecto. Vos sabés que con lo que acabas de decir. Te acabo de romper. No, pero me hiciste acordar de algo que tendría que haber comentado en la primera sección y que lo voy a deslizar en la última. Está perfecto. Porque me parece que me he puesto en la piel de difusión de ese material, entonces está, pero vamos a hablar de eso. Luego lo vemos. Bueno, entonces voy a mi quinto tema, ¿vale? He tenido que dejar cosas fuera y me sale muy mal, ¿vale? Luego decimos algunas. Pero, por ejemplo, mi quinto tema es una sola novela. Y la he metido en fantástico porque me he salido de los cojones. Porque semejante. Es fantástico. Es fantástica. Porque está fantástica. Claro, me encanta. Exacto. Y se llama Anatema de Neal Stephenson. Mirá. Oh, qué novelón. Esa novela. Claro, a mí me decís Neal Stephenson y yo automáticamente lo meto en ciencia ficción. Exacto. Pues esta no. Esta es bastante más fantasía que ciencia ficción. Aunque hay un momento que aparece una especie de nave espacial. Pero es igual. Sí, es un momento. Anatema es un novelón, que es un novelón de aquellos, un ladrillo así de gordo de 800 páginas, pero es un novelón fantástico en el que, bien como hace Neal Stephenson, que te va introduciendo toda la historia a una velocidad despacito, no te das cuenta, cuando te quieres dar cuenta, estás metido en su mundo, pues eso. Y Neal Stephenson explica la historia en un sitio muy lejos, en algún sitio muy raro, de una especie de monjes que estudian dentro de una especie de castillo y tienen unas. Es una novela que es fantástica porque casi toda la novela son diálogos. Son diálogos entre un maestro y un aprendiz. Diferentes maestros, diferentes aprendices, y vale, o sea, hay diferentes combinaciones. Pero siempre te das cuenta que en todo las grandes partes largas de los capítulos son diálogos. Conversaciones y aprendizajes y cosas que se aprenden unos de otros. Espectacular. Es una de aquellas novelas para leer 4 o 5 veces, de verdad. Mira, 779 páginas, publicado en el 2008. Ahí está, ¿ves? Me he dicho que iban a ser 10 años. Y estábamos ahí, ¿eh? Ahí, ¿vale? Estás ahí, bien. Y esa es una de las novelas que yo le regalé a mi mujer cuando empezamos a salir y ni abrió la tapa. Está bien. Pero bueno, pero mis gustos son los míos, no los suyos. Exacto. Dije, no, está, me gusta está que perfecto. Te encante, pero no, yo no por ahí no puedo. Perfecto. Bueno, está, buenísimo. Pero es espectacular. Además de ser mi quinto punto, es una recomendación como van a ser todos. Sí, obvio. Sí, todos estos lugares. Si son las 5 mejores, son recomendadas. No hay vuelta. Muy bien. Bueno, ¿cómo? Sigo yo. Sigue tú. Dale. Y voy a sacar mi número 5 porque yo sí lo traje. ¿Lo han traído? Yo lo traje físico. ¿Sí? Para mí es fácil, los tengo acá. Como en tu casa. Fui acá y viste un. Y es este librito que tengo acá. ¡Ah! Terry Pratchett. No, no, no, estoy absolutamente en desacuerdo. Porque tendría que haber sido el puesto uno. El primero. ¿Por qué el quinto? Bueno, yo tengo algunas sagas. Traje una sola saga en realidad en mi top 5. Pero lo traje puntualmente. La Luz Fantástica se llama. No es el primer libro de la saga de Mundo Disco, es el segundo libro. Sí. El primer libro es El Color de la Magia, pero fue el primer libro de Terry Pratchett que yo leí. Y el que me hizo enamorarme de un género que quizás, yo siempre lo definí primero a Terry Pratchett como un escritor de humor, y que eventualmente su subgénero es la fantasía para hacer humor. Claro. Igualmente, obviamente, es un libro de fantasía, ¿no? Igual es un libro de fantasía, pero... Y es cierto que yo me he reído mucho leyendo a Pratchett, cualquiera de sus libros, pero más yo lo meto en la sátira más que en el humor. Porque es yo que creo sí, que es, se dedica es, a criticar. Son sátiras. Es como Douglas Adams en la ciencia ficción. Claro, se dedica a criticar al resto de todo, escritores de fantasía. Todos sus libros tienen una suerte de homenaje o crítica social. O sea, hay siempre una temática central o una. En el caso de este libro. El personaje a imitar, o perdón, o a satirizar, o a, es Conan el Bárbaro. Ah, sí. Es Conan el Bárbaro. Básicamente narra las aventuras de un mago que no es mago, que se llama Rincewind, como si fuera viento rancio, sería el nombre Rincewind, que no sabe hacer magia, nunca supo hacer magia. Rincewind también puede ser dicho como una peste. Como una peste, claro. Exacto. Tiene esa particularidad de que él es un mago, es un hechicero, pero nunca, no sabe hacer magia. O sea que él está en la Universidad Invisible, que es donde estudian y viven los magos, pero nunca ha hecho magia, está ahí por X o Y motivo. Es uno de los protagonistas de una de las tantas sagas que tiene Terry Pratchett dentro del Mundo Disco. Hay otra protagonizada por la muerte, hay otra protagonizada por unas brujas, hay otra protagonizada por las guardias, que es el que van a adaptar ahora a la guardia Dan Morpork. Pero bueno, discúlpenme, pero acá luego fuimos atacados por una horda de burcas en celo y bueno, sobrevivimos, así que vamos a seguir con el programa. Venga. Muy bien. ¿Ya estabas grabando? Sí, ya estaba grabando. Bueno, queda lo de las burcas en celo. ¿Queda eso? Sí, bueno, queda. Bueno, depende cómo arranque. Bueno, sí, volvimos. Problema técnico, pero seguimos. Estabas contando de La Luz Fantástica. Eso es. Así que me pido perdón si me repito en alguna de las cosas que dije, porque la verdad que escuchamos hasta dónde había llegado la grabación. Y de ahí y en adelante, bueno, un poco estaba explicando quién protagonizaba la novela. Creo que hablé que hablaba sobre, hacía una sátira a la película de Conan. Sí. Y bueno, y algunas cosas que dije en la primera versión que todos no van a poder escuchar, que va a quedar solo en nuestras memorias. Sí, no va a quedar. Estuvo buenísimo. Me acuerdo que dije, imponente, genial. Hubo un momento que lloré un poquito. Sí, pero bueno, eso se lo vamos a deber a la audiencia. Que se lo imaginen, que sean fantásticos. Exactamente. Claro. Exactamente. Así que bueno, estaba hablando de este mago Rincewind, que es un hechicero. Uh-huh. Que no sabe hacer magia. En realidad, me hiciste notar ahora recién hablando que en realidad él tiene un único hechizo, que es un único hechizo superpoderoso que se escapó de un libro de la biblioteca y se alojó en su cerebro. Y no te deja que ningún otro hechizo entre. Es tan jodido que ningún otro hechizo puede caer en la cabeza de él. Es incapaz de memorizar hechizos porque el otro no les deja. No deja entrar a nadie. No, las ideas que desarrolla Pratchett son brillantes. Es más, hay un par de veces que Rincewind está a punto de morir y el hechizo empieza a salir. Y el hechizo lo salva, claro. Empieza a salirse porque dice, uy, que se muere. Entonces quiere como salir para no morir ahí, dentro del cuerpo. No, es el personaje es brillante. Es una especie de simbiosis entre el hechizo y el tipo. Es brillante. Y así que básicamente este era mi puesto número 5. Porque fue mi primer libro de Pratchett, aunque toda la serie podría calificar, porque hay que hacer un programa de Pratchett. Se podría hacer, sí. Es muy ahí muy soy bien. Yo que hace palmas porque he leído bastante poco. Pues vale mucho la pena. Sí, podemos. No, sé que sí, pero han caído un poco el libro en mis manos en el tiempo. Yo tuve una práctica durante mucho tiempo que era leía una novela y una de Pratchett. Y ahí sí. Una novela, una de Pratchett. Y así siempre caída una década. Y una de Pratchett la iba llevando. Creo que una de las cosas que había contado era que tengo casi todos en papel. Gracias a la gente de la editorial que me obsequiaba con algunas muestras que no llegaban acá. Y bueno, es un muy lindo autor que obviamente, como ya hemos dicho todo, es una, aparte de la selección y el puesto número 5, una recomendación para todo el mundo. Perfecto. Muy bien, y seguimos con Gustavo, a ver si Gustavo. Nos sorprende. A ver, ¿cómo le voy a sorprender? ¡Oh! Sí le voy a sorprender en parte. La primera vez nos ha sorprendido el título. El título, ya está, exacto. No vamos a hacer el paripé de... ¡Oh! Bueno, el tema es que yo estiré esas fronteras fantásticas en las que estamos más o menos y me fui a un señor que se llama Italo Calvino, que tiene un libro que se llama Las ciudades invisibles. ¡Oh, qué raro! ¡Qué extraño! Que para mí es una de las grandes maravillas de la literatura, aparte. La historia es Marco Polo viaja a China y el Kublai Khan, el emperador chino, le solicita a él, como visitante de su corte y como viajero que es, que recorra todo su reino, que es tan inmenso, el cual él no puede conocer porque tiene que vivir en la capital, y le cuente sobre las diferentes ciudades y los diferentes mundos que habitan o que coexisten en ese reino que él gobierna. Uh-huh. ¿Ah? El tema es que está escrito de una manera maravillosa. Son textos sumamente breves, página y media, dos páginas, tres, una carilla a veces. Uh-huh. Y son diferentes tipos de ciudades. Se definen ciudades sutiles, la ciudad y el deseo, la ciudad y la forma. O sea, desde montones de lugares, Italo Calvino lo que hace es una metáfora donde habla de la coexistencia de la ciudad con los individuos y de cómo los individuos se convierten en parte en la ciudad en la que viven. Uh-huh. Y al mismo tiempo que ellos aportan para que esa ciudad sea como es, también la ciudad les influye sobre esos individuos. Una pregunta que no te hice en nuestra primera versión de esta recomendación. ¿Son ciudades, alguna hace referencia a alguna ciudad real o alguna? No, son netamente inventadas. Son inventadas. ¿Se podrá hacer algún paralelismo? Alguien muy, muy salado, pero no. No, pero el vuelo poético no te lleva nunca a decir, va, esto puede ser tal ciudad en tal lugar. Pero uh-huh. siempre el eje de lo que el tipo escribe es absolutamente metafórico. Uh-huh. ¿No? Hoy leí... tiene un punto de Gulliver, ¿no? De esa ciudad. Tiene mucho, Gulliver, tiene mucho de las ciudades de Gulliver, tiene mucho de Lewis Carroll, tiene mucho de montones de personajes claro. de que vienen desarrollando el fantástico en esa línea. Claro. Y es realmente muy bueno. Yo hoy leí un fragmento en la primera parte. Cuando hicimos la primera grabación, que no salió. Y ahora, para sorprenderlos un poco, mantener la sorpresa, que no es tal, voy a leer otro distinto. Fantástico. Que es también de una carilla, bien cortito. Créalo o no. Les había leído Las ciudades sutiles 2 y ahora voy a leer el texto que se llama Las ciudades sutiles 4. Es más cortito este. Que hasta más cortito. Dale. Y dice: la ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años, llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida entera vuelva a empezar. ¡Qué grande! Todo al revés de lo que uno hubiera imaginado. Exactamente. Pensaba que la que montan en el carnaval. Claro. Esa es la que se queda. Así que, bueno. Qué bueno. Los invito a leer un libro que es realmente exquisito en y es honor, La ciudad en honor a Celia Cruz. La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. ¿Por qué me arruinas todo? ¡Qué bosta lo que acabas de decir! No, es horrible lo que acabas de decir. Ya te voy a arruinar algún libro, no te lo ya te va a tocar. Y siempre me pegan, no importa. Creo que, creo ya que. ¿Has arrancado poniendo a Terry Pratchett en el quinto lugar? Sí, que es para pegarte todo mal. Con la mano abierta. Y encima me compara Italo Calvino con Celia Cruz. Ojo, Italo Calvino nació en La Habana. Está bien. Fíjate, como hace Necro. ¿No? Por ahí le pegó, pero. Tampoco murió en La Habana como hace Necro. No, no, no. Algo que veníamos comentando que. Que del año 72 en las Ciudades Invisibles. Y el de Pratchett, el mío, es del año 84. Ahí bien. Va. Vamos con el cuarto puesto. Ahí está. Que dale. Este ya lo vamos a volver a vivir. Venga. Puesto número 4. Arranco la segunda vuelta yo, y yo ya lo he explicado este, pero lo vuelvo a explicar. El cuarto puesto es una trilogía que se llama Trilogía Batídico, de la escritora Robin Hobbes, ¿vale? Perdón, que es Hobb. Hobb. Sin ese. Hobbes. Hobb. Puede ser. Lo he escrito muy rápido. Robin Hobb. 2B al final. Pero no es como 2B al final, me hace un nombre raro. 2B al final. Bueno, es una trilogía en la que se explica la historia. Lo voy a volver a explicar porque esto ya lo hemos grabado antes, pero no lo hemos grabado. Es la trilogía en la que se explica la historia de un niño, es toda la vida del niño, porque al final de la trilogía es al final de la vida del tipo este. No voy a explicar cómo acaba, pero te explica toda la vida en la que él es sobrino, una especie de sobrino raro del rey, y como él, tal como nace, su padre muere, su madre también, o sea, él queda como huérfano y lo crían dentro de la corte, pero lo cría el de las caballerizas, el de la cuadra, el mozo de cuadra, que es un tipo muy recto, el que le enseña todo lo que se le hace de padre al final. Y él nace y crece, entre comillas, odiando a su tío rey, pero en realidad luego al final, mucho más adelante, descubre, no al final, pero en un momento descubre que lo ha sacado de la línea sucesoria de alguna manera, también para convertirlo en un tipo, para asegurarle la vida, porque un niño que podría convertirse en rey en algún momento se convierte en una diana móvil también, y de esa manera él lo eliminan de ahí, ¿no? Y él nace con una especie de poder que es, tiene la capacidad de ligarse con algún animal. ¿Pareció a lo de Juego de Tronos? Cuando él, que como este están Stark, Brandon, a los... No, pero Brandon Stark, que sí. Se mete, es un cambiapieles, que creo que le no dicen bien, no. Bien, no bien, no es tan licantropía, no es que él se meta dentro del bicho y lo manipule, sino que tiene una especie de conexión telepática con el animal. Al principio, la primera vez que lo hace es con un perro. Es más una conversación que una usurpación. Exactamente. Es como una vinculación en la que pueden conversar y pueden entenderse, ¿no? Es un poco Doctor Dolittle en algún momento, ¿no? Pero es una conversación telepática en este caso. Y son se convierte... al principio lo pasa con un perro, pero en cuanto el mozo de cuadra se da cuenta de lo que está pasando, lo elimina al perro y le prohíbe hacerlo. Es algo como tabú, está mal hecho, es feo, es antinatural. Es antinatural. No te toques, nene. Es un poco eso. Y él crece con esa miedo, pero en algún momento, de forma accidental, acaba ligándose a un lobo, ¿vale? A un lobo joven también, como él, y crecen juntos de alguna manera. Y él y el lobo siempre tienen alguna conexión telepática más lejana, pero en algún momento de la historia, pasa un par de veces, él desaparece de la diplomacia y de la vida de la corte, y llega un momento que no puede más y se va a hacer la vida salvaje y se convierte en un lobo y ni piensa, se convierte en un animal. Es completamente salvaje, y los dos lobos, como manada, salen a cazar y duermen juntos y viven juntos y comen conejo crudo y comen lo que pillan y tal, y se convierte en un lobo más, ¿vale? Y él vive como lobo durante mucho tiempo. Y luego tiene que volver a la humanidad. Pero al final eso se convierte en una especie de anécdota. Él pasa de ser mozo de cuadras a ser bufón, y ese es el gran logro que consigue, pero después se da cuenta que el bufón de la corte, en la corte medieval, en la realidad, los bufones siempre eran aquel que tenía un poder, que era que le podía decir cosas al rey que nadie más podía decirle. Podía, entre comillas, decirle las verdades a la cara al rey y reírse del rey. Y mientras al rey le hiciera gracia, trato bien, en el momento que te pasabas de la raya, te cortaban la cabeza, pero nadie más tenía huevos a decirle cosas que el bufón sí podía decirle al rey, ¿no? Pues él es un poco eso, y luego se da cuenta de que ese poder lo tiene, y de que como bufón tiene otras cosas que hacer. Una de las ellas es convertirse en el asesino del rey, y se convierte en una especie de enviado diplomático James Bond asesino, con aprende todo lo que tiene que saber de venenos y de maneras de matar sin que se den cuenta, no sé, un tipo muy inteligente, Es una mezcla entre James Bond, Sherlock Holmes y en la corte del Rey Arturo, ¿vale? Es una cosa muy rara. Pero toda esa mezcla es espectacular en la historia del tipo y cómo evoluciona el personaje y tal. Y a mí me ligué mucho al personaje. Me gustó mucho. Y como te decía antes, hay, no sé, que son 6 o 7 novelas que yo las leí en 3 tomos. Sí, ya habíamos repetido, o sea, que es del 95, 96, 97, la primera trilogía, después la de las naves. Exacto, que 98, esa no la leí. 98, 99, 2000, y después la trilogía del bufón, 2001, 2002 y 2000. Exactamente. Y todas esas, la primera y la tercera trilogía es el mismo personaje, te explica toda la historia real, la historia de la vida del tipo. Y la historia del medio, la trilogía de las naves, está en el mismo mundo, pero la puedes leer de forma separada, no tiene nada que ver. A mí la verdad es que me encantaron las dos trilogías, la primera sobre todo, pero la conclusión de la historia del tipo también es muy buena y vale mucho la pena. Y es una de las pocas veces en las que lees una novela muy larga y te gusta todo y te gusta todo y al final no la caga. La mayoría de las veces pasa con que los finales terminan pantanando. Yo traje un ejemplo. Qué lástima de la última fase. Yo traje un ejemplo, pero bueno. Pues esta no, esta el final está a la altura. Así que para mí, pues solo por eso ya merece estar en el cuarto lugar. En el cuarto lugar, muy bien. Venga, ¿quién va ahora? Voy yo con el cuarto puesto y saco algo raro. Venga. Dije, me había dicho que había traído solo una saga y no, en realidad traje el primer libro, traje dos sagas. Bien. Y traje el primer libro de una saga. Que lamentablemente está incompleta en español y no he podido encontrarla todavía, ni siquiera la he podido encontrar en inglés, la última parte. Y estoy hablando de una obra de fantasía de un autor ruso. ¡Epa! Llamado, rusa es para tener en cuenta. Para tener en cuenta. ¿Sí? Llamado Sergei Lukianenko. Bien. Sergei Lukianenko. Y el libro se llama Guardianes de la Noche. Uh-huh. Seguido de Guardianes del Día, Guardianes del Crepúsculo y una última novela que se llama La Última Guardia, o The Final Watch, obviamente en el título, la traducción en inglés, porque la traducción en español no ha llegado nunca acá, y que a mí me voló la cabeza. Y está en mi puesto número 4. Llegué a ella básicamente porque hubo una película, se hizo una película sobre este libro, que en realidad adaptaba un poco los dos primeros libros, que se llama así, Guardianes de la Noche, rusa. Me acuerdo que había visto el avance en un DVD en la época de Matrix. La película es espantosa. Te iba a decir, la película era mala. Mala, soporífera. tenía, lo que pasa es que, claro, en el tráiler te la vendía como que había vampiros, hombres lobos, magos, no sé cuánto, autos que volaban pasaban por arriba en un tiempo de bala, todo. Y después la miraba así, era un embole atómico. Cuando empecé a leer el libro, me empecé a dar cuenta de que muchas cosas de esas que embolaban tenían su que ver y su por qué estaban hechos así, pero obviamente el lenguaje cinematográfico no le hacía honor a la novela. ¿De qué va la novela? En la novela plantea que existe en el mundo, y más puntualmente en Rusia, en Moscú, que se desarrolla casi toda la novela, ¿sí? Existen seres que se llaman los otros. Opa. Los otros. ¿Qué los diferencia? Son blancos y caminan muertos. No. ¿Qué los diferencia de las personas normales? Básicamente que ellos pueden acceder a una suerte de dimensión paralela, por nombrarla de una forma, que se llama el crepúsculo. Bien. ¿No? Ellos es como si de repente entraran en una dimensión paralela donde todo está, todo ocurre más lento, los colores te lo definen siempre como que están atenuados. Yo me acuerdo que en la película te mostraban como que estaban en tonos rojos y había moscas que les volaban. Porque tiene un poco eso el tema de las moscas. Y eso se vincula a que el crepúsculo se alimenta de la energía vital de cada persona. Y una vez que el otro entra por primera vez en este crepúsculo, tiene que tomar una opción. ¿Dedicarse a la luz? Uy. ¿O dedicarse a la oscuridad? Pero ahí está el tema del matiz. No es que la luz sea lo bueno y la oscuridad sea lo malo. Básicamente es la luz, voy a usar mi vida para en pos de los demás. Y la oscuridad es, voy a utilizar mis habilidades en pos mías. Y es así que los otros que eligen la luz terminan siendo hechiceros, magos, hay algún cambiaformas. Y los de la oscuridad terminan siendo vampiros, hombres lobo y todo. Claro. Y todo se rige en el que tiene que haber un equilibrio entre la oscuridad y la luz. ¿Y qué pasa? Por cada acto de luminosidad de un ser de luz, o sea, tú sos un ser de luz, un mago, ves una persona en la calle que tuvo un accidente, tú puedes ir y curarla. Ajá. Pero al tú utilizar tu poder de la luz para curar a alguien, le das la contrapartida a un ser de la oscuridad para robarle, un vampiro, ir y morder a una persona y alimentarse. Se mantiene el equilibrio. Se mantiene el equilibrio. Y por eso existen estas guardias. La guardia nocturna son agentes de la luz que trabajan en la noche vigilando que los otros oscuros no se pasen de la raya y viceversa. La guardia del día son los agentes oscuros que trabajan de día vigilando que los de la luz no se manden y anden curando y haciendo el bien por ahí. Y básicamente sigue la historia de un mago de cuarta, o sea, un mago muy poco poderoso que se llama Anton Gorodetsky, que a lo largo de todos los libros va a pasar de ser el mago más inútil o menos poderoso a ser un gran, super, hiper, mega mago del mundo. Lo que está bueno del libro es que cada libro está partido en tres partes, o sea, como si fuera libro 1, libro 2, libro 3, que aparentemente no tienen mucha connotación. O sea, lo vas leyendo y dices, ah, una historia, mirá, acá aparece Antón de vuelta en la segunda, y en la tercera cierra el libro. Cuando terminas el segundo pasa lo mismo, pero cuando terminas el segundo libro vuelve a cerrar al primero, y cuando terminas el tercero, todas las cosas que pasaron vuelven a... O sea, son varios círculos que se van cerrando libro a libro y cuento a cuento. Por eso tengo un dolor inimaginable de no haber podido leer el cuarto, claro. Porque no hay forma, no lo he conseguido ni siquiera en inglés. Y la verdad que está muy bien. Y entra todo el tema de el dilema moral de... En un momento dice, claro, nosotros somos de... Pero nosotros le estamos dando... el loco en un momento, este agente luminoso, el protagonista dice, pero nosotros le damos permiso a los hombres lobo para que salgan a cazar. Y bueno, o sea, la doble moral de que en realidad estamos haciendo una cosa, pero estamos permitiendo que esto pase y viceversa. Y está muy bien. Como dato anecdótico, en el segundo libro nos mencionan indirectamente dos veces. En el mismo capítulo, aparte, que van a visitar una bruja tipo una yuyera, y en un momento nombran el mate. Mate como bebida que se está poniendo de moda. Y en otro momento está describiendo una muchacha, de una jovencita de 15 años, y que cuando la empieza a escribir, y nombran a Natalia Oreiro. Señor, llegó a la literatura, a la literatura rusa. O sea, decía, y esta niña que querrá ser como sus ídolas, y a una de los, como si hoy dijéramos, quiere ser. Hoy dijéramos, iba a decir Britney Spears y Cristina Aguilera, y me quedé en el año 2000. Estás lejos, pero bueno, hay que verla como está Britney Spears. Así que bueno, mi número 4 es esta serie, que se podrían llamar como la serie de las guardias, de Sergei Lukyanenko. La primera es del año 1998, la original. Y la verdad que en su momento estuvieron acá en formato de ediciones de bolsillo, se podían conseguir. Y lamentablemente... no se pueden conseguir, pero está muy linda, la verdad que una linda novela. Yo recuerdo haber leído una novela que también se hizo película, de dos hermanos rusos que escriben, y seré incapaz de recordar el título, que también era fantasía rusa, que eran dos hermanos rusos que escriben, y los hermanos no sé qué, y que hicieron una peli también, y era una especie de gente que iban a otro planeta en el que estaban mucho más atrasados, y entonces eran como observadores y se metían dentro del mundo ese que era medio medieval. ¿Mira? Muy raro. Hostia, pero no me acuerdo. No estaba esa no la conozco. Era muy rara, muy rara. Ya si la busco, ya la diré. Sí, bueno, en esta serie hay vinculaciones con desde peleas de espada y capa hasta cosas más más modernas. Digo, la verdad que a mí me te cuesta un poco también el tema de cuando lees literatura japonesa los nombres, claro. O sueca, y bueno, está medio complicado, pero después Antón es Antón, punto. Pero Antón Pirulero. Tenés unas Svetlanas por ahí que confunden un poco, pero bueno, la verdad que que está muy bien. Venga, quedamos con esa. Vamos a por la cuarta. Número 4. Uno de mis autores de cabecera de toda la vida es el señor Neil Gaiman. Sí, señor. Y esto que tengo en mi mano se llama American Gods, y es para mí una de las mejores cosas que leí en mi vida, porque el concepto en sí es lo que más me cuelga, o me parece más interesante. La idea que plantea Gaiman en American Gods, que muchos habrán visto la serie o habrán leído el libro, ya conocerán más o menos la historia, es cómo aquellos que emigraron al nuevo mundo, a lo que sería Estados Unidos, ¿no? Lo que sería América del Norte. Trajeron consigo a sus antiguos dioses, que luego serían obviamente como olvidados o abandonados por los dioses que van a ir naciendo en ese nuevo mundo. Claro. ¿Ah? Que termina en el momento en que sucede la historia siendo los dioses de la tecnología, los dioses, dioses muy modernos, muy vinculados a los más media, a montones de cosas muy, muy, muy nuevas. Y el libro en sí es una batalla de aquellos viejos dioses. Claro. Que aparte tenés dioses vikingos, tenés dioses egipcios, africanos, tenés como un montón de referencias. de montones de culturas, porque están los dioses que trajeron los esclavos, que fueron traídos, claro, a Prepo, a Estados Unidos, de los vikingos, de los nórdicos que llegaron a instalarse allá, de los europeos de Italia, de Europa del Este, en fin, una gama enorme de dioses que coexisten como si fueran gente normal, claro. Algo que Gaiman hace muchas veces, utiliza mucho ese recurso de vincular a los dioses con la normalidad o con la cotidianidad y que mostrarnos como ese mundo aparte, ese mundo raro. Y en este libro se gesta la batalla final de esos dioses antiguos por no desaparecer, por no claro. perder su capacidad de deidades frente a los dioses modernos. Claro. Y bueno, no va para contar mucho la historia, porque vale la pena. Azul existe librazo. Existe una serie, pero que quedó medio a medias, ¿no? Ay, va a ser una nueva temporada ahora, Se canceló, creo. Sí, estaba escuchando una tercera. La primera temporada está muy bien. Sí, la primera es buena. Es buena. La segunda la empecé a ver y dije, pa, esto acá están estirando mucho y se les está yendo un poco las manos. No la terminé de ver todavía. Y supuestamente iba a haber una tercera, que es un libro, no me saques tres temporadas. Tres temporadas de un libro de 600 páginas. Claro, está todo bien, pero no me saques tres temporadas de esto. Claro. Entonces, medio que me descolgué. Pero está, el cariño que le tengo a este libro, a esta novela, para mí que es. Hay tres temporadas, ¿eh? Sí, llegaron a ser tres. Está la tercera también. Está. Perfecto, no sabía si iban a llegar a la 2021. Tercera. 2021. Creo que debe haber salido hace poquito. Debe haber sido recién. ¿Y el libro de cuándo es? American Gods, ¿de cuándo es, más o menos? Debe ser de por ahí, de los 2000. No, 2000 y poco. Poco. Pasa, acá llegó muy tarde. Durante inclusive, mucho tiempo, esta es una edición del 10 de, si no me equivoco, la edición que tenés ahí es una edición que tengo yo también, que es del 10 aniversario. Esta 2001. Originalmente 2001, y yo tengo la edición esta 10 aniversario, que es 2011. Yo conozco una historia porque parecida. Porque acá nunca antes había llegado. No. Claro. Yo conozco una historia parecida, que es de Terry Pratchett. Hay uno de los libros de Terry Pratchett que se llama Dioses Menores. Sí, claro. Que habla un poco de eso. Que dioses a los que empiezan a no rezarle a nadie, y si no les rezan a nadie desaparecen. Claro, hay un poco de eso en la historia, ¿no? Para mí está increíble. Bueno y escribieron juntos, convengamos, ¿no? Sí. Hicieron un libro muy bueno, por cierto, que no lo he puesto en la lista, pero podría estar sin fácil, que es Neil Gaiman y Terry Pratchett, que se llamaba Las buenas y acertadas profecías de Agnès la Chalada. Ah, yo tengo buenos presagios. Buenos presagios, es el título, pero el subtítulo que tiene era una serie. Claro, buenos presagios es el título, y el subtítulo era Las buenas y acertadas profecías de Agnès la Chalada. Era muy grande ese libro, era muy bueno. Yo lo tengo, pero hablemos después. Bien. Vamos a la tercera posición. A la tercera. Venga, voy yo. Puesto número 3. Mi tercera posición, la tengo por acá, era... Esta es jodida, sí. ¡Ay, mierda! Sí, sí, sí. Porque es muy buena, pero ha bajado punto. A ver, como decía, estaba eligiendo libros que haya leído no hace mucho, ¿vale? Y esta es una de las que he leído hace poco, que se llama Asesino de Reyes, la trilogía, entre comillas, trilogía de Patrick Rothfuss, que quedó inconclusa y que no sabemos si algún día sacará este hombre la tercera parte. Ayer me preguntaron por él. Claro. Dice, che, y yo, se me escapó un sorete. Así, frente a un cliente. Sorete. Perdón, este señor. Porque el tipo escribe un primer libro, que si no recuerdo mal era El Nombre del Viento, y la segunda es El Temor del Hombre Sabio. Que son muy buenas novelas. Y te pasa igual como me pasaba con la que decía anteriormente, que es, te explican la historia de este tipo, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje. Uf. En realidad es Kvothe, pero Kvothe. Te dicen que en su momento empecé a leer y que fonéticamente es Kvothe. Como si fuera, entre comillas, en inglés, Kvothe. Claro. O sea, es Kvothe. Bueno, pues este tipo, la historia del tipo es fantástica y te metes mucho en el rollo, no sé qué, pero claro, nos ha cortado tanto la... Yo vale. siempre la... Ayer, bueno, ¿por qué le explica? Coitus interrumpo. ¿Por qué le decía sorete? Porque me va a hacer leer los dos libros de vuelta cuando saque el tercero. Ah, no, yo sin duda, porque ya me he olvidado. Yo siempre la defino cuando la tengo que vender a alguien, lamentablemente están agotadas hace tiempo, pero cuando la tengo que encontrar un punch, le digo que es la mezcla medieval de Batman con Harry Potter. Y puede ser, está por ahí, sí. Porque ahí, básicamente es esa, es la historia de un niño que queda huérfano porque... Sí. ¿Qué pasó? No lo traje yo, no, lo dijo él. No, yo le dije yo. Pero ya no es, ya no es, ya no es, ya no sos vos, ¿eh? No, no, ya no, apareció. Es el programa que tiene ahí que va. Llegar a Batman. Claro. ¿Cómo llegaremos a aquí? No lo sé. Bueno, el dibujante de las tapas de Pratchett se apellida Kirby. Pero no cuenta. Y él queda, ¿cómo es que se dice? Huérfano, porque unos seres fantásticos matan a la troupe con la que él viaja. Es parte de una suerte de circo itinerante. Es un actor itinerante. Ahí va. Y lo que los matan a sus padres y a toda la troupe son una suerte de seres mitológicos, tipo de los cuentos de hadas, que dice, opa, pero los estoy viendo. Claro. Y el gurí dice, yo me voy a tener que vengar de estos seres y para eso voy a tener que aprender a luchar y magia. Y ahí es cuando él termina Universidad de la Magia y está la parte de Harry Potter, pero a diferencia de Harry Potter es un guacho que sabe. Pero aparte hay otra le cosa. Pinta la cara a los profesores, porque Harry Potter pasa de año de pedo. Pero hay otra cosa muy buena. La magia en la que está pasando tiene que ver mucho con otras magias. Que no sé si la vamos a hablar en un momento, pero de Úrsula, es la base de Terramar, de la magia de Terramar. Ojo, que de eso ya hablaremos. Sí, por eso, no me quiero meter. No. Pero el y me refiero a magias que tienen que ver con magias más, entre comillas, no fantásticas, sí, magias más reales, que es el saber el nombre de, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver con eso en los judíos, por ejemplo, el nombre de Dios exacto no lo tenemos, porque no sé, saber el nombre de algo era controlarlo de alguna manera. Por eso el título de la novela, El nombre del viento, es el nombre del viento y puedo controlarlo. Exactamente. La magia la consigues a partir de que consigues aprenderte el nombre de algo. Y también trabajan el tema. Secreto, nombre real. Hay también el tema de magias rúnicas, porque forjan en esa universidad, se forjan armas, claro, donde se tienen que forjar con runas. Él también es un músico. Él toca el laúd, es un músico excelente. Él es un trovador. Es espectacular. Está muy buena esta novela. Y la lástima es que te nos faltaron al final. Porque creo que eran tres, ¿no? Son tres. Y cada... Cuando llegue la tercera, voy a tratar de conseguir el primero y el segundo para leerlo todo claro, en tirón. Es la única manera. La verdad, igual se disfruta la primera y la segunda muchísimo, aunque no te las acabes, pero claro. Sentí que falta algo. Acaba la última página y pensás, no, pero sigue más. No seas malo. Así que esa es mi tercera posición y no está más arriba por culpa de que el cabrón no la sacaba nunca. Sí, solete. Ahí. Un tema. Bueno, y te toca. Yo voy con mi tercera parte, que es la otra saga de las que traje. Y traje... Por ahora llevas tres sagas. Una edición por acá. No, la primera fue solo La Luz Fantástica. Pero es una saga, no es una saga. Y lo tengo acá, un librito en una hermosa edición de tapa dura ilustrada. Es mi segunda edición distinta, porque la otra la terminé vendiendo porque era una edición de bolsillo. Y es la saga de el señor Stephen King, Torre Oscura. La Torre Oscura, ¿qué tema con esta Torre Oscura? Porque también tiene, como Coque dijo hace un ratito, o no sé si lo dijiste en esta iteración o en la que no salió grabada, no me acuerdo. El tema de que la saga, una saga con un muy buen final. Ajá. Es debatible. Es una saga que este primer libro, La Torre Oscura, cuenta con 7 tomos. El primer tomo es del año 82. Y el cual fue el gran problema, que hasta el año 2001 tenía publicado 4 tomos. Opa. Y luego tuvo un accidente, que casi se muere. ¿Sí? Y estaba en duda, o sea... Hizo Kingdom Hospital. Estuvo medio complejo. Y bueno, finalmente, por suerte, terminó de completar la serie de sus 7 libros. Y básicamente es la historia de un pistolero. La historia de un pistolero se llama Roland, o Rolando, le decía en la primera traducción que no me gustó. Me quedo más con Roland de Shane, en el país de Gilead. Que empieza yendo en pos de la Torre Oscura. O sea, la novela arranca con la frase: el hombre negro iba por el desierto y el pistolero iba tras él. El hombre negro es una suerte de mago, es el antagonista de la historia, y el pistolero, que es un pistolero del oeste, va en pos de él, lo va persiguiendo por X o Y motivo que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la novela, y perfectamente podría ser un western, pero está salpicada de sucesos fantásticos, o sea, podemos encontrar desde zombies, vampiros. Se puede decir que es un weird western. Es un buen ejemplo de weird western. En un momento se pasan por... Perdón, de hecho, que estuve escuchando weird western en el capítulo nuestro, que es el quinto, si no recuerdo mal, y creo que lo nombramos en ese momento. Puede ser. Uno de los ejemplos de weird western. En algún momento pasan por lo que son restos de pozos de explotación petroleros abandonados, o sea, destruidos, o sea, lo que te da una idea de que es un lugar de corte no posapocalíptico, pero es otro mundo en el cual coexisten tecnología moderna y fantasía. Y básicamente en su camino ese pistolero se encuentra con un niño que vive en Nueva York y que de alguna manera pasa desde el mundo real a este mundo de fantasía, y a lo largo de los siguientes libros se irá conformando una suerte de grupo que va a viajar con él en busca del mago. Lo que pasa es que él llega a encontrarse con el hombre de negro al final del primer libro, y ahí su misión pasa a dejar de perseguir al mago, sino de llegar a la Torre Oscura, que tiene una onda, como por te lo escribe, medio mundo disco, porque es tipo el centro de ese mundo. Entonces, claro. Tiene esa parte. Y lo completan un yonki americano, que está en el medio de una balacera y logra pasar a nuestro mundo. Y una mujer negra que no tiene piernas porque las perdió en un accidente, que tiene una suerte de segunda personalidad bastante más complicada y más jodida, que este grupo medio extraño son los que acompañan al pistolero en su viaje. Datos curiosos: Stephen King aparece como protagonista. Opa. En el quinto libro, o sea, en el sexto, porque en un momento llegan a un pueblo, hay una biblioteca y toman libros y son libros escritos por Stephen King, hay personajes de otros libros que están vinculados y ellos tienen que ir viajar al mundo real para encontrarse con el escritor, con el propio Stephen King, y obtener cierta información. Tiene algunos libros que son bastante flojos. El cuarto libro es una suerte de flashback a la vida del pistolero joven y su primera misión con sus amigos y enfrentarse por primera vez a ese suerte de hombre de negro, que es una suerte de mago Merlín malo. Tiene muchas cosas de las leyendas artúricas también. Tiene de todo. Tiene un final bastante abierto y no abierto. O sea, cuando llegué me desilusionó bastante. O sea, me faltaban 20, 30 páginas del libro séptimo y todavía no había llegado a la torre. Ah, bueno. Y termina llegando. Y es todo tan rápido y todo tan que al final dije, podría haber sido peor. Es un medio chimpón. Exacto, podría haber sido peor, dije siempre, ese final. Pero bueno, básicamente lo puse en mi puesto número 3 porque me parece una de las sagas que disfruté más, que esperé muchísimo tiempo porque allá en el 2000, como digo, en el 2001 ya había leído los 4 libros y no se sabía qué iba a pasar. Finalmente, por suerte, se completó y lo pude leer en tiempo. Y más allá de ese final, que me dejó con un poquito de sabor a, y era esto nomás, sí. Es un camino súper disfrutable, con personajes súper ricos, con ese juego del mundo real y el mundo de fantasía, y poniéndose él, como Stephen King, como personaje, rescatar personajes. Uno de los que aparece es el cura de Salem Slot, por ejemplo, que es la segunda novela de Stephen King, lo cual te hace revisitar mucho. El villano, el hombre de negro, es Randall Flagg, que también aparece en Apocalipsis. O sea, este personaje Randall Flagg aparece en varias novelas como una suerte de villano en las sombras, que está detrás de todo lo malo que ocurre, y genera como una suerte de microcosmos que a mí, la verdad, me gustó mucho. Y por pero eso se disfruta es... si no has leído nada más de King. Sí, es que así como Mr. Mercedes es una hermosa novela policial de King, pero netamente policial sin nada sobrenatural, esto, si no leíste nunca nada de King, no, o sea, obviamente esas referencias te las pierdes. Yo las saqué por leer libros sobre Stephen King, o porque en un momento a pie de página te dicen nota del traductor, claro, este personaje es fulano. Pero si no, no hacen a la novela. Así que bueno, ese fue mi puesto número 3. Bueno, mi puesto número 3, Gustavo, va a ser mi primera saga. Opa. Que aparece. Yo por ahora creo que todas las que he sacado, pero no, la primera no. Yo digo una no que no y dos. Y ya la hemos nombrado, y es la señora Úrsula K. Le Guin. Y son las historias de Terramar. Yo tengo los mismos. No, pero ese, el de la Costa Lejana, no es de la misma edición. No, esta es Minotauro. Ahí está. Sí, son todas Minotauro. Sí, pero esta es Minotauro moderno, Minotauro más viejo, y esta es la Minotauro vieja, que era la que se Este, bueno, qué decir, un mago de Terramar, que es el primero de las tres, de los tres libros, de los cuatro que yo leí, son cinco, creo. Yo nunca leí el quinto, nunca lo conseguí. El quinto libro es algo de dragón, él ya está viejo, el protagonista ya está viejo, ya es un dragon master, o sea, una suerte. Sí, es una cosa así. Pero bueno, hay gente que dice, y que comparto a nivel de escritura, están mejor escritos que los libros de Tolkien. Dicen que sí. Porque Tolkien tiene ese temita con las canciones, las cosas que te tiran un poco afuera. A ver, Tolkien, hablemos bien, vamos a decir una cosa. Era lo que hizo este hombre para la historia, el momento que fue fantástico. Sí, sí. Es un poco pesado. Tiene sus momentos. Una de las cosas por cual lo dejé afuera. Queda pesado. Entonces está, digo, hablar de esta saga, hablar de Terramar, que es un mundo de islas, donde los magos son seres muy particulares, donde la palabra, el poder de la palabra que decías vos, nace acá, ese concepto. Mm-hmm. Ah, creo que antes no se usó. ¿De qué año es el primer libro? Es lo que estaba mirando acá. Fíjate. ¿Lo tenés ahí? Sí, pero yo tengo acá esta edición, no sé si tiene el año original. Sí, a ver. Tiene que tenerlo. Tiene ¿vos que decís? Tenerlo. Déjame bichar. Señor. Eso si no, en la Cavampedia debe aparecer. Un mago de Terramar, ya te digo acá. El año 68, señor. Ahí va. Es justo el año en que yo nací, por eso es tan bueno. Claro. La cosecha. La cosecha, es la cosecha. El 68 es una gran cosecha. Este pequeño texto que tiene acá para mí define toda la obra, ¿no? Dice: en el archipiélago de Terramar hay dragones, magos y espectros, talismanes y poderes. Es un mundo gobernado por la magia y, ante todo, por las palabras. Pues cada cosa posee su nombre verdadero, el designado durante la creación, el que otorga a los hechiceros el dominio sobre los elementos y los animales. Esta novela no solo está muy bien escrita, los personajes son maravillosos y es realmente disfrutable de punta a punta. No hay cosa que no se te quede. Vos lo vas leyendo y los personajes se te van pegando, te vas pegando a ellos. Claro. El personaje es un joven que nace, que se termina casi como que de rebote entrando en el mundo de la magia. Empieza más como entrando a barrer como empleado ahí, ¿no? Y se termina involucrando y convirtiendo en un mago que es el más grande de todos. Claro. ¿Ah? Y es una saga que para mí es brillante. Siempre dicen que Úrsula K. Le Guin, si hubiese nacido hombre, sería premio Nobel, o hubiese tenido mucho más éxito y mucho más reconocimiento del que tuvo, pero en el 68, en los años 60, escribir fantasía y ser mujer me parece que quedó un poquito relegada ahí, ¿no? Eso le juega en contra, pero para mí es una de las mejores escritoras de fantasía y ciencia ficción. Claro. De las dos cosas, porque no se anda con chiquitas, tiene otras cosas además, ese. Está bien. En el otro viento se llama, Gus, del año 2001. Ahí va, ese nunca lo leí. Es el que me falta, pero los otros cuatro los tengo, los leí. Y mirá, justo no hace mucho tiempo se me dio por releerlos. Los releí los cuatro, así de un tirón. Me los leía antes de dormir. Me encanta y me parece que es una de las mejores sagas que se ha escrito en narrativa fantástica. Bueno, hemos hecho la tercera ronda, estamos justo en el medio. Vamos a por las dos últimas. Sí, obvio. Venga. Puesto número 2. Arranco yo. Yo voy a ir muy rápido porque mi segundo es todo el mundo disco, todo entero. Enterito. ¿Cuántas hay? ¿51? Todas. Todas, wow. Sí, un disparate. Una de otra. Y además en orden y leerlas todas varias veces porque valen mucho la pena. No hablemos, vamos a aprovechar. ¿De qué? ¿De qué es el mundo disco? Ah, claro. El mundo disco es un mundo plano. Es un mundo que, igualmente, haciendo otra vez sátira de los terraplanistas, que ya existían en la época. ¿En aquella época? Bueno, joder, los terraplanistas han estado siempre ahí. O sea, había gente en la Edad Media que también pensaba que el mundo era plano y seguían ahí aún. No tenían Twitter. Claro, ese era el problema. Bueno, el tema es que él hace una sátira de esto y dice que el mundo disco es un disco, un mundo que tiene forma de disco, de el nombre, que viaja a lomo de cuatro elefantes que están encima de una gran tortuga que viaja por el universo. La gran tortuga. De hecho, en el primer libro hay un momento muy interesante en el que Rincewind y Dos Flores... Así termina el primer libro, se caen del borde del mundo. Pero fíjate que donde llegan al final es a un sitio donde hay, en el borde, hay un pueblo, hay una civilización que se basan en estudiar a la gran Atuin, a la gran tortuga. Y tienen poleas y andamios para bajarse. En lugar de mirar con telescopios hacia arriba, miran hacia abajo del borde para mirar a la tortuga. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿la gran Atuin es hembra o es macho? Epa. ¿Lo saben? La gran pregunta. Porque claro, ¿y si es hembra y está yendo a una playa a que la monten? Nosotros estamos encima. Nos van a hacer ¿y si mierda? Se encuentra otra tortuga y nos... Claro. Escuchame. Claro, no se sabe. Acaban lanzándolos abajo para que miren. Bueno, aparte, el tema... es brillante que hay tanta magia en Mundo Disco que la luz del sol no viaja a la velocidad que tiene que viajar. Va más lento. Entonces va más lento. Entonces, cada vez que amanece. Claro, cada vez que amanece es como si fuera una ola de luz que va. te da tiempo a ver la luz correr la línea de noche y día. Es una línea perfecta que la ves correr. Pero eso por la cantidad de magia, porque si no hubiese tanta magia en el mundo disco, el mundo disco no podría aguantar, no podría existir. Y tenés la ciudad del eje, porque está en el eje. Claro, las direcciones no, no son norte y sur. El mar circular. Dirección hacia el eje y dirección hacia el borde. Claro. Bueno, el tema es que la idea de el gran disco que viaja en un mundo de no sé qué no es originario de Terry Pratchett. Es una ideología que ya existía desde el mundo desde un tiempo muy antiguo. Y dice la leyenda que en algún momento en una de las ¿cómo se dice? En una de las ruedas de prensa que dio el señor creo recordar que se lo atribuyen, seguramente es un ateo, es mentira, pero se lo atribuyen a Albert Einstein. En una de las ruedas de prensa que explicaba su teoría de la relatividad y no sé qué y la luz, hubo una señora que levantó la mano y dijo: todo usted lo que está diciendo usted es muy interesante, pero se equivocan en una cosa. La luz nunca va a ser nunca va a ser movida por la masa de un cuerpo celeste que es un globo, porque la Tierra es plana y viaja a lomos de unos elefantes que están encima de una tortuga. Y entonces él le dijo: bueno, y está bien, supongamos que es cierto, ¿y debajo de la tortuga qué hay? Y entonces la señora le dijo: me está usted intentando pillar, pero no me va a pillar, porque debajo de la gran tortuga hay una tortuga más grande todavía. Y le dijo ella: yeah. ¿Y debajo de esa tortuga? Y otra. Ah, usted me quiere pillar, pero no lo va a conseguir, porque lo que usted no sabe es que hay tortugas hasta abajo del todo. A lo que el señor este dijo: perfecto, no tengo nada que decir, tiene usted razón. Y lo dijo ahí. Eso creo que es una leyenda, pero si no le vero, Eventrovato. Sí. Bueno, pues yo me quedo con Terry Pratchett, me quedo con su humor, con todo lo que hemos dicho antes. Y para mí, lo que decía antes, yo voy mechando siempre que intento. Durante mucho tiempo estuve haciendo eso de leer una novela y una novela de Terry Pratchett. Muy bien. Porque creo que no hay suficiente. Las sátiras son increíbles. La de Papá Noel, de la muerte, que es Papá Puerco. Es fantástico. Que es increíble. Está muy, muy. Ahora me viene a la memoria Las novelas de las brujas, en las que hay mucha psicología, sí, y hay mucha filosofía. Bueno, el primero. Yo aún la uso hoy en día. El primero de todos es Equal Rights, sí, y ritos iguales, bueno, o iguales derechos. Iguales, es claro. Los hechiceros son el octavo hijo de una familia. Ese es el re hechicero. Los hechiceros, los que van a la Universidad Invisible, son el octavo hijo nace con la predisposición para la magia. Entonces, un mago moribundo lo que tiene que buscar es siempre a un octavo hijo para darle su cayado. Yo durante años estuve trabajando en una universidad. ¿Vale? Yo trabajaba para un grupo de investigación en una universidad. Y ahí me di cuenta de que la Universidad Invisible es una copia perfecta de alguna universidad cualquiera, en la que hay un mago muy poderoso y un montón de magos por debajo que intentan matarlo a toda costa para ocupar su sitio, y hay una cantidad de puñales por la espalda brutal. Todas las novelas son así. Es así la realidad, ¿sabes? Y entonces él lo que hizo fue una sátira, pero con magos. Claro. Pero la realidad en la academia es así, es igual. Es fantástico. Y en esa novela lo que el mago llega medio en pedalín y no se da cuenta que el octavo hijo no es hijo, sino que es hija. Y el problema es que las niñas se convertían en brujas, no en magos. Y es una niña con el callado de un mago que tiene que asistir a la universidad, porque si el mago le dio el callado, el hechicero, tiene derecho a entrar. Está muy, muy bien la novela. Y ahí está mi segundo puesto. Bueno. Dale, Diego. Yo no voy a ir a una saga, pero sí es parte de una saga. ¿Y por qué no? Lo explicaremos en la última parte. Bueno. Y voy a ir con este hermoso libro que tengo por acá y que Coque ya se estaba veando. El Imperio Final. El Imperio Final Sanderson. De Brandon Sanderson, este primer volumen de Nacidos de la Bruma o Mistborn. Y que creo que ha sido una de las novelas de fantasía quizás más cercanas a la ciencia ficción que he leído en mi vida. Es que Brandon Sanderson siempre ha estado a medias. Siempre tiene una pata en cada lado. De ciencia ficción no tiene nada. Porque básicamente se desarrolla, ni siquiera es medieval. No, no. Se desarrolla en lo que podríamos decir en una época renacentista. Sí, donde las locaciones son totalmente desérticas, ciudades amuralladas, donde las armas son todas, por motivos que explicaré después, hechas con piedras, o con ónice o con distintas cosas, y básicamente es trueque, campos de cultivo, no hay más tecnología que quizás alguna máquina de vapor, impulsada por vapor. Sí. Y no recuerdo tecnologías mucho más modernas que esas. No. Y bueno, básicamente lo que plantea es un pueblo que está, bueno, un mundo que está oprimido por una suerte de emperador omnipotente, inmortal, que tiene el poder hace miles de años que está gobernando, y de un grupo de rebeldes que quieren tratar de derrocar el imperio de este ser omnipotente, inmortal y lo que sea, lo cual se les hace muy difícil porque el señor es justamente omnipotente e inmortal. ¿Y quiénes son estos nacidos de la bruma? Plantean que tener huevos para intentar derrocar a un dios. Dios. No, de básicamente, no es menor. No es menor. En este mundo existen personas con habilidades que se llaman los brumosos, que lo que hacen es quemar metales adentro del cuerpo. En realidad nunca te explican cuál es el verbo quemar, pero básicamente es tener una reserva dentro de tu cuerpo el metal y consumirlo, claro, biológicamente, que puede ser hierro, que puede ser cada cobre. Cada uno tiene la capacidad de quemar un metal. Entonces, yo qué sé, cuando quemas determinado metal, tenés la posibilidad de agudizar tu visión. Cuando quemas otro metal, los que queman otro metal pueden escuchar mucho más que otros. Otros que queman tal metal se vuelven no pueden recibir daño, crean como piel impenetrable o fuerza o lo que sea. Pero hay algunos, y muy pocos. Esa es la magia. Esa es la magia que hay en ese mundo. Y hay unos muy pocos, que son los nacidos de la bruma, que pueden quemar todos los metales. O sea, no solo se... Y para eso ellos van con frasquitos que tienen varias, yo qué sé, limaduras de hierro, acero. Hay un problema también con el tema de que los metales tienen que ser puros, porque si los metales son medio-medio, cuando quemas, te salen las cosas mal. Y básicamente hay el juego que hay con varios metales que vienen en pares. Hay uno que yo que sé, que por ejemplo te permite atraer tu cuerpo hacia ellos, que creo que es el hierro. Cuando uno quema hierro, vos cuando tenés un metal El tema no es que atraigas, el tema es que tú consigues tirar de él y acercarte. Y otro puedes empujar y alejarte tú, pero, porque depende de la masa. Pero es que es eso, es una magia. Es muy complicada, es newtoniana. Es una magia newtoniana. ¿Vale? ¿Cómo que me va a ayudar en esto? Es muy fácil esto es muy fácil. Yo soy capaz de tirar del hierro en este caso, o del acero, ¿no? Yo puedo tirar del acero. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro una moneda de hierro, la tiro al aire, ¿no? Y hago la fuerza y tiro de ella, la moneda pesa menos que yo, con lo cual la moneda viene hacia mí. Pero si en lugar de tirar de la moneda yo tiro de el Empire State, que es de acero inoxidable, evidentemente no puedo tirar de él porque yo no tengo mi peso es mucho menor que el suyo, y lo que me pasa a mí es que me voy a acercar yo hacia él. Entonces, combinando ese tirar, consiguen hacer bueno, si tiro de aquella antena que hay ahí arriba del castillo, yo tiro de aquella antena y lo que hago es salir volando y subirme, en plan Spider-Man, ¿no? Sí, sí. O sea que pueden hacer las dos cosas, pero si me ataca alguien con una espada, yo puedo tirar de su espada y quitársela. Por eso la mayoría de las armas no son metálicas, porque si se encuentran con uno que puede tirar del metal, se desarma. La forma que tienen de viajar, por ejemplo, es tienen caminos llenos de lingotes de hierro enterrados, por ejemplo, y ellos van empujando hacia el piso, y como el metal no puede irse porque está enterrado, lo que hace es empujarte a vos. Se te levanta. Y cuando te describe batalla, estás en todo momento pensando en forma newtoniana. Claro. El tipo tira de acá y tira de la la bisagra de la ventana de la segunda, y entonces se eleva en el aire y en ese momento empuja una... Los nacidos de la bruma, y sobre todo los que queman metales, hierro y acero, llevan monedas, porque las usan no solo como armas para tirarlas, sino que a veces las tiran al piso y si es muy pesado... pueden levantarse. O sea, tiene unas concepciones que están increíbles. Y tiene un personaje que es hermoso, que se llama Kelsier, si no me equivoco, que es uno de los nacidos de la bruma más alados, que logra escapar de una suerte de mina donde mandaban a morir a las personas, a trabajar hasta que mueren. Claro. Y él logra, bueno, un poco es la cabeza de esa rebelión. Y cabe remarcar que la protagonista es una muchacha. No me acuerdo ahora el nombre de ella, pero es una muchacha. Qué horrible venir con la información a la mitad. Bin, se llama Bin, que va a ser un poco la que continúe la saga. Y no traje toda la saga porque solo he leído este primer hermoso libro. Y la verdad que no te aburres en ningún momento. Parece que es complicado, pero no. No lo es. No lo es para nada. No lo es para nada. ¿Solo piensas a traer el primer libro o quieres traer la saga entera? La tengo en casa. No, no digo, pero piensas a... No, ya tomé la decisión de que voy a leer la trilogía, entre comillas, original, entre comillas, que es la que involucra a los mismos personajes, porque luego del cuarto libro empieza a haber unos saltos temporales, sí. 200, 300 años en el futuro. Estoy muy de acuerdo en que este libro y la mayoría de los de esta saga son fantásticos. ¿Y por qué no están en mi lista entonces? Por culpa del final de la saga. Las últimas 10 páginas de la saga estropean. ¿De qué libro? ¿De cuál? ¿Del tercero? Al final de la historia. Al final de todo, de la historia, de todo, de todo. Al final de todo, te quieres matar. Qué feo eso. Claro, es una lástima. Pero porque, claro, son libros muy grandes. Son que estamos hablando de 900 páginas. Ladrillo de 670 páginas. 670 páginas. Lo que está buenísimo es que al final. Son cuatro de estos. Al final te tiene una guía de los metales. Claro, y de qué. Entonces, por ejemplo, te dice: hierro tira de metales cercanos. Acero empuja metales cercanos. Estaño amplía los sentidos. Peltre amplía las habilidades físicas. Zinc aplaca emociones. Latón enciende emociones. Cobre oculta la alomancia, que es el poder de hacer esta magia. Y el bronce descubre la alomancia. Todos los metales van en pares. Tiene su contrapartida. Entonces los ejércitos siempre van con uno que detecta y con uno que oculta. Con uno que te uno hace. Uno que empuja y uno que tira. Los que van a dar discursos políticos llevan a uno que enardece o aplaca al público, se quema cinco, quema el otro, según le necesita. Está muy complejo. Es una manera muy original de tener en cuenta cómo se llama la pseudociencia esta de tomar. ¿La homeopatía? La homeopatía. Es una especie de homeopatía llevada a la bestia, porque claro, ellos toman pequeñas porciones de metales que queman en el cuerpo para conseguir poderes. Está muy bien. Y la historia es buenísima. Es fantástica. Y aparte después tiene yo el tema recomiendo de... leerlo todo y cuando lleguéis al último capítulo del final de todo... ¿A qué le llamas el final de todo? Porque yo estoy hablando del Imperio Final, después tenemos el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. Y luego creo que hay algo. Después está Aleación de Ley, Sombras de Identidad y Brazales de Duelo, que llegó hace muy poquito, que hace años que estaba faltando. Yo digo el tercero de esto. Ah, Héroe de las Eras, ese no lo termino de leer, decimos. Está muy bien, lo voy a tener en cuenta. Bueno, Gustavo, Voy a ir a algo muy chiquitito. Puesto número 2. A ver. El puesto número 2 es para mí, para uno de los mejores escritores de la historia. Estás trayendo gente muy potente, veo. Y para mí, el mejor libro de cuentos fantásticos que leí en mi vida, o uno de los. Si no es el mejor, anda pegando en el palio, y los otros son también de él. Y es el señor Jorge Luis Borges. Upa. Y este libro Ficciones. Se llama Ficciones. Creo que nadie como él maneja lo fantástico vinculado a cosas como... ¿La cotidiana decís vos? No. No, el tiempo, muerte, los espejos, el infinito. O sea, las obsesiones que mueven a este tipo a escribir son increíbles. Digo, bueno, Sandman no existiría como cómic si no hubiese leído, si Neil Gaiman hubiese leído a Borges. Claro. Porque está, no solo lo leyó, sino que lo aplica en un montón de cosas. El tipo genera como un aspecto, aparte que era muy erudito de cosas antiguas, de leer y conocer un montón de mitología, gran lector de Lord Dunsany, que es uno de los primeros escritores de narrativa fantástica de esta índole. Es magistral cómo escribe y cómo narra y lo que narra. Y en este libro, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, que es uno de los libros... Ficciones tiene dos libros dentro. Es un libro del año 1941. Ojo. Y el otro es del 44 y se llama Artificios. Pero en estos dos tenés cuentos como Las ruinas circulares, tenés La biblioteca de Babel, El jardín de senderos que se bifurcan, La forma de la espada, El tema del traidor y el héroe, La muerte y la brújula. O sea, los cuentos que están acá... Creo que son es como tomar toda la mitología, todo lo fantástico que existió desde las primeras orígenes de la literatura hasta el siglo XIX. Puedo decir Bender y póngalo todo en una jarra junto y revuélvalo. Claro, el tema es que lo que el loco logra con tomando toda esa data y utilizándola es casi que una mitología moderna del siglo XX, donde él toma todo desde cosas sumerias, cosas vikingas, islandesas, el caleo a la finlandesa, no sé, toma cosas muy grosas y con su obsesión con el tiempo y con la muerte y ya te digo, con el infinito, los espejos, todo eso, y los laberintos, digo, tiene un montón de cosas que son un cuelgue y a mí me gusta mucho, y bueno, Ficciones, que es el No, los prisioneros es del año 41 e incluye dos libros. Es del año 44 de la edición de ficciones. Sí. Que tiene dos libros dentro, uno del 41 y otro del 44 mismo. Una pregunta. Por la fecha debe estar cercano a Tolkien. Sí, sí, sí, sí. 41, es que no sé sí, qué sí, cuando no. Sea Tolkien es el. Fíjate que el Hobbit es del 50 y pico. Por eso es el primero. Digo que sí. Estás hablando de mezcla de mitologías y tal y cual, y que todo el mundo dice que Tolkien inventó el género de esa manera, a lo mejor. Aquí a lo mejor no hay elfos y no hay orcos, claro, pero la idea de mezclar mitologías en fantasías y sí, todo eso, sí, lo que pasa es que va a la raíz de la cultura occidental, claro. Cuasi, y va a Medio Oriente y te habla, es como un gran conocedor de las mil y una noche, este tipo fue un gran conocedor de las mitologías antiguas y no las aplica como mitología, sino que se queda con los conceptos, claro. Y las ideas y a nivel su propia obsesión con todo lo que tiene con el, ya te digo, con el tiempo. Con montón, los laberintos, todo ese tipo de cosas que a él le gustan y los mezcla, de una manera los crea de una manera un mundo increíble. Y bueno, Borges para mí es uno de los grandes autores de mi biblioteca y tenía que estar. Bien, estamos bueno, ahí. Vamos a ir cerrando. Vamos al último. El último puesto. Bueno, pero ahora hemos coincidido solo tú y yo una vez. Sí, no. Una. A ver, una, sí, es verdad. Sí, hemos coincidido una vez con Pratchett. Con Pratchett, ver, exacto. Vamos al primer puesto, va. Pensé que ibas a poner Mistborn, lo que pasa. Y no, cayó fuera. Puesto número uno. Vamos con la primera parte, la primera posición, que en este caso, la verdad es que he tenido que quitar cosas, porque Mistborn, por ejemplo, se cayó. Por eso, porque al final me decepcionó un poco. Es una lástima porque, ya te digo, estuve meses leyendo novelas de este tipo y me disfruté mucho. Y cuando leí el final, es una lástima. Y a lo mejor ahora la leo y no me decepciona tanto, ya te digo. Pero cayeron muchas cosas. Estamos pero, hablando que es un libro del 2006. Sí, sí, sí. Eso sí. No lo creo que no lo habíamos dicho. Bueno, y la que yo hablo, la que yo voy a hablar es un libro de los pocos que estoy releyendo ahora en este momento, habiéndolo leído hace menos de 10 años. O sea que... que es La primera ley de Joe Abercrombie. Ya sabéis que a mí Joe Abercrombie me tira, porque ya lo he dicho varias veces, pero es que realmente esa historia, esa, no sé si es la novela primera, la novela que escribió o qué, pero es la primera en la que a mí me vino las manos de golpe. Era un desconocido cuando yo me cayó en las manos La primera ley. De hecho, te digo una cosa. La primera ley, que es la trilogía, el primer libro, que creo que se llama La voz de las espadas, me lo regalaron en un cumpleaños. Porque yo tengo la suerte de haber nacido un 23 de abril. Que eso significa que en Cataluña el 23 de abril... Sí, señor. Es el primer... The First Law Trilogy, The Blade Itself. Sí. Es el primero de todos. The Blade Itself, que en español se le llamó La voz de las espadas. La voz de las espadas. Bueno, yo nací, yo nací el 23 de abril. Y el 23 de abril es el Día del Libro. Exacto. Internacional. Sí, sí, sí. Y en Cataluña además es el Jordi, que es nuestro patrón. Y por eso me llamo Jordi. Y entonces, ¿qué pasó? Que de golpe, en Cataluña, en los años 80 y muchos, casi 90, se empezó a mezclar las dos fiestas. La fiesta de San Jordi, Jordi, patrón, con la fiesta del libro. Y de golpe, el libro entra dentro de la mitología de San Jordi. Entonces, ¿qué pasa? La tradición, desde entonces hasta hoy, es que se tienen que regalar los enamorados rosas y libros. Sí, los hombres le regalan flores a las mujeres y las mujeres le regalan libros a los hombres. Hoy en día ya es, cada uno regala rosas y libros de forma aleatoria, porque eso de que el hombre lea y la mujer no era un poco machista y por gracias a Dios se ha cambiado. Pero la historia de regalar libros es muy fuerte y yo creo que el 80% de la venta de libros en Cataluña se pasan ese día, ¿vale? Una verdad, ya se compra disparate. Mucho. Es un disparate. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a mí desde hace muchos años que me regalan muchos libros para mi cumpleaños, porque es mi cumpleaños. Aparte me regalan muchos libros, gracias a Dios. Y este me lo regalaron una vez. Ah, mira, es de fantasía y tal, un tipo nuevo, toma a ver qué tal y tal. Y lo dejé. Y lo dejé ahí. Y mucho tiempo después recuerdo decir, estaba fatal de plata, me he quemado toda la novela, no sé qué leer, a ver qué tengo por acá. Coño, este no lo leí nunca. Dice espada. Y lo arranqué. Y por espada, a ver qué es esto. Y lo arranqué a leer y es una demencia y me encantó este tipo. Y desde entonces se convirtió en mi número uno, todo lo que ha escrito. Todo lo que ha escrito, que está dentro de ese mundo, porque no lo he leído nunca más. Año, nada, año 2006 esa novela. Pues desde ahí, eso es una trilogía que cierra la historia, pero luego, dentro de ese mundo, ha escrito algunas novelas sueltas, que se pueden leer sueltas, y luego ha escrito algunas cosas más, ¿no? Todo siempre metido en alguna trilogía extra y tal. La verdad, es una demencia todo lo que escribe este hombre que esté dentro de ese mundo. Describe personajes no hay ningún personaje bueno que recuerde. Todos son unos hijos de puta en alguna parte, ¿vale? Y entonces el único problema es que son unos desgraciados y están metidos en un mundo que es una mierda. Y ahí es lo que es. Okay. Y aquí el que no jode a los demás, pues se muere. Así que hay que joderse. Y todos tienen como ese punto de... Es que yo malo no quiero ser, pero... Pero no me queda otra. El que no quiere ser malo está ahí enterrado, ¿entiendes? Entonces, no tengo otra opción. Es lo que hay. Y la, se convierte no solamente en mi número uno, sino en mi recomendación. O sea, que me diga, ay, no sé qué leer nunca. A ver, Combri, agárrate así. Por, empieza por el principio y no pares. Hasta no pares nunca. Bien. Yo no lo tengo, nunca leí a Abercrombie. Lo, tengo, pues, lo voy a tener en mis pendientes, ¿eh? Lo voy a apuntar. Siguiente, Diego, dale. Yo me adelanté un poco. Bien. Porque viste que dijo Coque, por ahora solo hemos coincidido tú y yo. Ah, y bueno, yo lo que pasa es que ya estaba pensando en mi puesto número uno. Y que a pesar de que este sorete no haya terminado la saga, mi puesto número uno va para Las Crónicas del Asesino de Reyes, ahí de está. Patrick Rothfuss. Ahí tienen dos lugares en común. Ahí ya tenemos, y yo tenemos dos en común. Dos en común. Yo no, pues, no, yo... está siendo muy lejos. Yo me fui al carajo. Luego te diré. Ahí está. Ah, amigo. Me fui al carajo. Bueno, ya, por eso yo había, me puse un poquito más verborrágico cuando Coca empezó a hablar de... Claro. De Rothfuss. De Rothfuss. A mí la verdad que fue un libro que... Lo arranqué a leer dos veces, porque la primera vez como que no me había terminado de convencer. El libro arranca con este personaje ya retirado, trabajando, atendiendo una posada, y un escriba que llega y dice, pero vos sos fulano. No, no, te estás con... ¿Qué va a salir? Vos sos fulano. No, pero que escuchame. Yo no soy... Pero vos sos fulano. Hasta el final le llena tanto las bolas que le dice, ¿sabés qué? Sí, soy fulano. Pero vos sos... asesino de reyes, ladrón, héroe para todos, pero ¿cuál es tu verdadera historia? Dice, bueno, dice, ¿sabes qué? Te la voy a contar. Me voy a tomar 3 días, dice él, y te voy a contar mi historia para que tú puedas plasmarla. Y así arranca el libro, él contando su historia a un escriba que la va a ir poniendo por escrito para que por primera vez. Sherlock Holmes esto, ¿no? De que es un tipo que escribe la historia de otro. La historia de otro. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, ahí es cuando yo siempre digo que cuando él llega a la universidad, en ese momento es cuando la novela ya entra en la bajada de la montaña rusa, porque al principio es medio, hay toda una parte cuando él siendo un niño en la calle, en una ciudad muy poblada, cuando sí, recién pierde a sus padres, que es medio... No está mal, ¿eh? No está mal, pero es como que, y hermano, me vas a contar mucho más que este niño acá sufriendo, pobrecito, buscando plata para uno sí, que los... Pero bueno, esa parte es un poco, ¿cómo se llama? El escritor inglés del siglo XIX. Ah, Dickens. Es un poco Dickens, claro. Al principio. Tiene esa idea en los niños pasándolo mal, robando sí, para sí, otro, sí. ¿Sabes? Un es, poco... Está, pero bueno. Y aparte, eso que yo decía, es un gurí que, un candelero, no me sale el nombre, que es una suerte de mago también, que va viajando de pueblo en pueblo y digamos, viviendo de sus dotes de la magia, de curandero, lo que sea, le enseña algunos rudimentos de magia. Y es cuando él ahí decide que, bueno, pero esto se estudia en algún lado. Y ahí es como él llega a la universidad. El tipo tiene un talento natural para la magia, los maestros lo detestan porque él... inclusivemente les pinta la cara a los maestros, claro. O sea, está toda esa parte de que no, vos decís... Tal como llega allí, se hace enemigo de todo el mundo. De todo el mundo. Todo el mundo le odia. El tipo no tiene un peso, y aparte, para entrar a la universidad hay que pagar la cuota, y el loco logra no solo que lo dejen entrar gratis, sino que le paguen. O sea, el loco frente al una beca. Consigue la mejor beca, aparte es enemista con el tipo, el hijo del patricio, más patricio recalcitrante. Tiene un amor ahí con una muchacha que nunca sabes qué va, qué viene, qué lo quiere, qué no lo quiere, qué lo traiciona, qué pinga. Y bueno, y el segundo libro, que es El temor de un hombre sabio, él ya está un poco más grande y se dedica un poco más a la etapa de... bueno, hay unos dimes y diretes, él se hace como protegido por un rey de un reino sí, lejano que lo toma doble, tipo mecenas, lo lleva a su castillo. Después él termina lo que él está buscando, tiene una vinculación con unos seres mágicos, él termina casi de pareja de una suerte de hada de un mundo, o sea, que es toda esa parte de que vivió con las hadas en el mundo mágico, y termina el libro encontrando una suerte de tribu que no hablaban y estaban en silencio para concentrar toda su energía en la lucha, y el loco termina entrenándose un cuerpo a niveles sobrehumanos de lucha. Y se convierte en eso, ahora es el mejor mago. En el mejor mago, el mejor diplomático, el mejor todo. Claro, es la repolla. Y ahí queda el libro, queda justo ahí cuando el loco dice, bueno, hay un tema con sus padres, quién era su madre, hay todas unas teorías que hay en la vuelta, y que para mí me voló la cabeza porque es mezclar muchas cosas, y tenés un personaje que... no es humilde, o sea, no es humilde, el tipo es recontrapoderoso, lo sabe y sabe manejarlo hasta cierto punto para no sobresalir, o tiene sus defectos que van más en su personalidad, lo cual lo hace equivocarse, lo hace tomar malas decisiones, y por eso, por más allá que esté inconclusa, por más allá que hace no sé cuántos años que estamos esperando el primer libro, El Nombre del Viento es del 2007. Y El Temor de... salió poco después. El Temor de un Hombre Sabio. Estoy digitando, por eso estoy demorando. El Temor de un Hombre Sabio es del 2011. Cuatro años después. Ya salió mucho más tarde. Desde el 2011, acá demoró un año casi en llegar. Y estamos esperando. 2021. Supuestamente se dijo que se va a hacer una serie y que estaba en el rollo Martin de estoy escribiendo para la serie, por eso no estoy escribiendo el libro. Pero bueno, señor Rothfuss, desde aquí. Por favor. Termínelo, por favor. Por favor. Sí. Por favor. Así que bueno, ese fue mi puesto número uno. Bien, y ahora le toca a Gustavo que se levanta. Rellenamos un poco porque él se levanta hacia la biblioteca. Y trae... Ah, bueno, claro. Y sí, está, es que no podía faltar. No, yo podía dije faltar. Que era el carro del Chaná. No podía faltar. Yo dije que era el carro del Chaná. Nosotros estamos viendo, además yo he leído dos veces esa edición. Edición. Sí. Yo he leído dos veces, pero la edición de Minotauro de tapa dura, sí. Chiquitas, de lomo marrones y verdes. Bueno, esto para mí es algo así como mi Biblia. Cuando leí esto con 15 años, me voló la cabeza. Estamos hablando del Señor de los Anillos, que como bien dicen, es el carro del Chaná, pero justamente no puede dejar de estar. Así que está bueno que por lo menos uno de nosotros. Creo que está bueno que lo incluya. Que conste que yo lo hubiese podido poner claro. El primero fácilmente. Sí, sí, sí. Pero decidí quitarlo como... Claro. Está fuera. Claro, lo que pasa que ustedes tienen una vinculación mucho más directa con este tipo de fantasía épica. Claro. Que la que tengo yo. Claro. Que vieron que mi fantasía va también por otros lugares. Y para mí esta es la obra de fantasía épica por antonomasia. Y el Señor de los Anillos es como... No sé, ya le digo, debo haber leído, tengo 53 años y debo haber leído unas 5 veces mínimo, cada tanto tiempo. Bueno, y es un... ¿Cómo se dice? El actor que hizo en la película de Saruman. Sí, Christopher Lee pidió estar dentro de la película. Que le dieran el papel que sea, ¿sabes? Sí. Decirme dónde. Orco 3, fila 4. Me da igual, yo quiero estar acá. ¿Por qué? Porque era un fanático del Señor de los Anillos hasta tal punto que dice que él lo lee como mínimo una vez por año. Todos los años. Ya debe estar muerto a esta altura, pero supongo que hasta el último año de su vida. No lo dudo. Lo leyó todas las veces. Christopher Lee se dio el lujo hasta de sacar un disco de heavy metal. Así que Christopher Lee. Hace lo que está lejos de todos nosotros también. Bueno, no podía faltar Tolkien. No hay mucho para decir. Claro, si alguien no ha leído nunca nada, bueno, nunca nada de fantasía, cabe decir, tiene que leerlo alguna vez. Cabe decir que el piloto del Mal Camino, correcto, que no ha visto luz hasta que aparezca dinerillo, porque creo que es la única forma en que lo vamos a lograr sacar, fue sobre Tolkien. Sí, exacto. ¿Tú ibas a cobrar por eso? No, por la vergüenza hay que cobrar. Si alguien viene y me dice, te pago por ello, no sé si lo agarro la plata. En fin. Así que bueno, no voy a hablar de este libro, siempre decir, bueno, el número uno para mí de narrativa fantástica, el que abrió la puerta grande a narrativa fantástica, a esta narrativa fantástica, a este estilo, a esta manera de contar, a que todas las trilogías que existen le deben algo a esto. Seguro. Entonces, para mí no podía faltar. Es más, hay mucha gente que me critica, entre comillas, a Tolkien, lo que decíamos antes, es que es muy pesado, es que hay veces que se hace lento. Te jodes y te lo lees. Y si te quieres saltar las cancioncitas, te las saltas. Yo lo hago. Claro, no pasa nada. Y si tú dices de golpe, dices, y entonces llegaron al bosque de Harrenhalen y entonces... Es el bosque. Y te empiezan a explicar durante 15 páginas cómo la luz cruzaba las hojitas y eso tenía, no sé qué. Y eso te jode y te embola. ¡Sáltatelo! Pero la historia es espectacular. Es imponente. La historia es espectacular. Con sus claroscuros, arrostrados del momento, todos esos temas que tiene, de que dónde están los personajes negros, los personajes negros son todos malos y los blancos son buenos y cuando vuelven de la muerte vuelven más blancos todavía. Pero es una simbología. Sí, obviamente tiene una. Una lástima. Pero es así, y si le quieres buscar la punta al lápiz, se la vas a encontrar siempre, porque hay gente que critica a Obelix y a Asterix porque dice que son gays y drogadictos. Porque se toman una poción y se ponen a tope. Si le quieres buscar la vuelta, pero eso es este libro. Sin lugar a dudas que lo es. Es más, yo este libro lo que hice fue, cuando la última vez que lo leí, debe hacer 10, 12 años, lo leí y lo que hice fue, hay una representación muy buena del mapa del en esta edición, porque en esta edición que tiene dibujos ilustradas y tal, pues hay una representación muy buena al principio del mapa de la Tierra Media, y yo lo que hice fue imprimirlo en grande. O sea, lo fotocopié, hice una fotocopia muy grande, y lo tenía colgado en la... Fotocopié el letrero, lo tenía en la casa. Hubo una época que salió, digo, te voy a acordar, te vendían un librito, que en realidad era un cosito chiquito, pero te venía de regalo un mapa desplegable de la Tierra Media. Pues yo agarré un mapa grande de la Tierra Media, o lo saqué de internet, o no sé, y lo imprimí en grande, tamaño DIN A3, ¿vale? Sí, claro, sí, sí, sí. Y lo tenía pegado en la habitación. Y yo iba leyendo, iba dibujando, todos estos mapas fantásticos, iba dibujando. Bueno, una costumbre que nace con él. Claro. Que sabe, no tiene mapa. Un mapa del lugar. Y eso nace, lo hace él por primera vez. Ese mapa, que es el gigante, yo lo tenía grande, iba dibujando por dónde iban en todo el viaje, cuando se separan, no sé qué. Alguien que yo no puse acá, pero estuvo a punto de estar, es Howard, y es Conan el Bárbaro, que ya se mencionó, que también aplicaba mucho el tema del mapa, cosas y todo eso, y que sobre todo en el cómic se utilizaba un montón. Claro. En el cómic de Conan, que estaba muy bien hecho, tenían los mapas de historia. Bueno, y yo creo que con eso ya está. Pero escúchame, ahora, más que estamos. Pásame los libritos, que los voy a aprovechar que tenemos los libros físicos para adornar el blog con fotos. Tiramos el micro, y listo. Bueno, lo dejamos acá. Siente y salimos de la posada y vamos a la última sección. Lo vamos a hacer rapidito, que se nos hace tarde. Esta es la fantasía. Búscanos en Instagram en el Mal Camino Podcast. Vamos a la final. Y como hoy es un programa raro, porque hemos hecho muchas recomendaciones, porque todos los libros que estamos diciendo son recomendaciones al final, hoy vamos a hacer una cosa distinta, que puede que quede en algún momento, que es el Tsundoku. Yo lo encontré hace mucho tiempo, y el Tsundoku es una idea japonesa que es un poco distinto de lo que vamos a hacer, la realidad, lo que significa Tsundoku, pero nos vale. Lo que dicen los que hacen Tsundoku es, lo que hacen es comprar libros, ponerlos en una pila y no leerlos nunca. Y tienen una pila de libros que no están por leer. Están para leer. Y los tienen ahí, y entonces lo que hacen es el arte de apilar libros que no han leído, ¿vale? Eso es el Tsundoku. Entonces nosotros lo vamos a tomar como todos aquellos libros que nos hubiese gustado leer, pero aún no hemos leído. Exacto. ¿Vale? A lo mejor no lo leeremos nunca. Es parte... No, yo creo que se me van leyéndolo, pero creo que parte de la magia de una biblioteca es que tenga lugares que vos no conocés. Claro. Porque una biblioteca es, ante todo, hacer un mapa de quién sos vos. Claro. Y si está todo ahí y está todo conocido, ¿qué te queda por conocer? Qué poco misterio. Claro. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una sección que, en lugar de va a ser de recomendación, va a ser el Tsundoku. Exacto. ¿Qué es lo que no hemos leído? Exacto. Nos hemos quedado con ganas de leer, ¿vale? Yo voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque me he apuntado aquí cosas que no he leído y que hablábamos, por ejemplo, de Howard. No he leído Conan. Empecé a leer una de las primeras historias de Conan, pero nunca leí más. De Borges, no he leído nunca nada en la vida. Es una cosa que me debo. Te recomiendo mucho. Reconozco que en Europa, sobre todo en España, la gente que conoce a Borges solamente son una serie de eruditos y no ha quedado como popular. No popular, real. Entonces, claro, yo lo conocí cuando vine a vivir acá y siempre me quedó como ese debe, que yo en algún momento tenía que leer Borges. Otra cosa que me tengo por leer es American Gods, de Neil Gaiman, lo tengo también apuntado hace tiempo. Y Úrsula K. Le Guin, nunca leí nada. Mira, entonces justo todas mis recomendaciones. Casi todo lo que tú has dicho ahí lo tengo en mis ojos. Y doy fe que lo veo anotado, no lo anoto recién. No, esto lo he apuntado hoy. Amigo. Estas dos las tenía ya. Y la primera, que es la única que voy a traer original. Ya lo estoy leyendo. Son 10, Es muy largo. Son 10, Steven Erikson tiene unos tochos así de gordos. Y reconozco que yo solo empecé a leer el primero y lo tuve que dejar. ¿Por qué? En el primer libro, es un tocho en el que te pone también un universo fantástico con magos, con países, Malá, con guerras, el... y con no sé qué. Tiene toda la historia. Ah, Malá, sí. Tiene un problema ese. Que el primer libro es como que arranca para empezar. Es como que llegues al cine y te sientes con la película arrancada. Y además él dice, no, no, y está hecho expresamente, tú lo pones en el prólogo, te jodes, o sea... Esto arranca la así. La historia ya arrancó y tú llegaste tarde. Agárrate por donde puedas y durante todo el primer libro, que debe ser como este de Gordon... Es el más finito de los 10. Y debe tener 700 páginas. Exacto. Durante todo el primer los libro... Los Jardines de la Luna. Fui tan perdido que en algún momento dije, hostia, esto es muy bueno, pero no entiendo dónde estoy. No sé dónde estoy. Lo voy a cerrar, lo voy a dejar aquí en mi biblioteca y en algún momento lo retomaré y ya con ganas. Con otra gana, ahí va. Me compré una cantimplora y una brújula y a ver qué saco, ¿vale? Entonces estoy ahí, siempre lo tengo en el debe de que en algún momento tengo que arrancar con eso. Y bien. Queda ahí, ¿vale? Muy ese bien. Es mi sudoku de. Y fíjate que son 10 libros así de gordos. Yo ve que hoy yo no traje lápiz. No. No, o sea que no agregué nada. Está sí. Bien. En mi lista de tsundoku tengo a Abercrombie. Bien, bien. El primero que puse, bien, Abercrombie. Bien. O sea, estaba, si no nos pusimos de acuerdo. Dos que ya nombré, que son El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, que completan esa primera trilogía antes de los saltos temporales. Léelo. Sin el final. Ya pero para. Ojo, y los saltos temporales, léelos también. Sí. Acá estamos hablando de libros que no tenés. No, sí, están todos en casa. Los tenés. Y es más, estos que estoy nombrando. Yo estos los tenía los dos primeros, pero nunca los nunca, leí. Claro. Quedaron en Barcelona. Está. Todo esto lo tengo. O sea, es literal, y es tan literal que los tengo en mi mesa de luz. Yo les puedo mandar una foto si quieren. Tengo. Y la saga de El Archivo de las Tormentas de Sanderson también, que sí. Consta de 4 libros. Ese no lo leí. Supuestamente van a ser 10, y esto sí, 1000 páginas mínimo cada uno. Me lo voy a apuntar. Tiene algunos conceptos, tiene algunos conceptos de magia parecido a mí. ¿Cómo se llama, perdona? El Archivo de las Tormentas, la saga Camino de los Reyes, Las Palabras Radiantes, Juramentada y el último se llama El Ritmo de la Guerra. Son unos, pero ladrillos para construir. Para construirse. Te digo, Sanderson, qué bien escribiste. Sanderson me encanta. Es la serie bueno. Firefight, por ejemplo, de Steelheart, era perfectamente, podría haber entrado acá, si bien tiene algunos toques más juveniles. Yo dejé afuera Elantris, que es la primera novela que publica, que es una sola novela, que son 400 páginas, que no es muy larga. Es tan original, tan bien escrita, tan bien hecho. Le da un aire a la literatura fantástica de golpe, este hijo de puta. Es que es muy bueno, da mucha envidia como escribe este hombre. Bueno, así de hecho, esa primera novela es publicada gracias a que llega un señor que se llama Orson Scott Card, ahí en nada, agarra a Sanderson de la manita, se lo lleva a su editor y le dice, ¿ves este señor? Escribe mejor que yo. Por favor, publícalo. Publíquenle ahora. Imponente. Y claro, imponente, el editor dijo, como no pase para acá, denme su manuscrito, ni lo leyó. Tácate, sí, porque aparte tácate. A imprenta ya. Sí, sí. Y bueno, y es un tipo que escribe, todo, tiene como no sé cuántas sagas, sigue publicando, ahora tiene 3 más y el tipo va mechando. O sea, el tipo no hace otra cosa que escribir. Se conocieron en la iglesia, creo. Los dos son mormones y se conocieron en la iglesia, por lo que sé. Porque yo soy amigo, era uno de mis jefes. Miquel Barceló. De Miquel Barceló, que es el que hace toda esta edición de Nova. Y él conoce tanto a uno como al otro, pero de haber cenado en su casa, ¿sabes? Sí, sí, y me comentó, no, yo soy amigo. Todo esto me lo contaba él. Sí, sí. Muy bien. Yo recorrí mi biblioteca, seguí las líneas de que, bueno, voy a tratar de que sean los fantásticos que tengo. Y tengo 3 libritos que llegaron. Están ahí, los tengo ahí. Los tengo acá. ¿Por qué? Estos son compras en feria de libros usados, de libros viejos, ofertas, saldos, que vos, como sabés que es la única oportunidad que tenés de comprarlo, es la única oportunidad que tenés de comprarlo, no lo puedes dejar escapar. Lo llevas y ya veré. Te lo llevas y ves qué pasa. Entonces tengo 3 pendientes fantásticos que son, digo, yo todo lo que encuentro de esta colección de Martínez Roca de ciencia ficción y fantasía. Sí. Si lo veo en algún lado, está esta colección negra que es de los años 70. Había la montón, compro. Había varios, 3 o 4 colecciones de este estilo, de este tipo de edición que eran fantásticas. Este libro es del año 77, la edición, pero el libro originalmente es del año 53. Pa. Y es una escritora aparte. Upa. ¿Está? Que también es guionista de cine, esta mujer. Se llama Leigh Brackett. ¿Está? Y se llama La Espada de Rhiannon, el libro. Y dice, Matt Cars, explorador y aventurero, penetró en la antigua tumba olvidada y resurgió de ella 1 millón de años atrás convertido en un dios. Hostia. Arrojado al caos del tiempo, cayó en medio de una guerra olvidada por el dominio de Marte. Pero le estaba reservado un gran papel en aquella lid, pues el propio Kars era poseso de un dios más antiguo que la leyenda, el dios maldito de Marte, el siniestro Rhiannon. Y esto es lo que tengo para leer, págate. Pendiente que lo vi y lo compré. Son novelitas de estas de leértelo en 4 días. Te lees en un ratito, pero aparte de eso, ese es el hecho de decir, vos, encontré esto que para mí es un tesoro. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Ah? Este es otro también, lo encontré en un saldo y en realidad es una selección de cuentos que tiene a Robin Hood, a Orson Scott Card. Hay nada. Tiene algo en Neil Gaiman que es un texto que complementa American Gods. Opa. Y está la espada leal de George R. Martin, que es una historia. Cabeza de cartel. Exacto, anterior a. Es la de Donkey Egg. Exacto, de lo de Caballero de los Siete Reinos. Exacto. Entonces encontré esto que tenía esos 4 cuentos adentro, estos 4 fenómenos, y no lo dejé pasar. Qué gran editorial la Factoría de Ideas, lástima que naufragó. Bueno, esto cuando vi esto. Sí, yo no lo puedo creer, estaba en un saldo, ¿no? En un saldo. No, mentira. Sí, en un saldo me salió. Está nuevo. Nada. No, mejor no digas nada. Estaba envuelto. Las cosas. Ay. Yo lo abrí, le saqué el nylon. ¿Ah? Esto antes de dice, ahora que tienen. Que te sacaste el nylon, te lo vendo más barato. El tema fue así. Pasó por mi trabajo nuestro amigo en común, Rodolfo Santulo. Bien. Me dice, mirá lo que encontré a pocas cuadras de acá. Y saliste corriendo. Y me dice, había otro. Y queda otro. Ah, bueno. No fue que se fue Rodolfo y me fui de una a la librería y tomé las 12 moradas del viento de Úrsula K. Le Guin, de editorial Edasa. Fantasía Nebulae. Exacto, que es una recopilación de cuentos y relatos, muchos de ellos galardonados y de diferentes épocas de esta autora. Tapa dura, sobrecubierta, marcador incorporado, cosido, ilustrada en las contracubiertas. Es una maravilla. Y bueno, lo tengo pendiente para leer porque está. En algún momento. Había que comprarlo. Sí. Y era lo importante. Y ya veremos después. Y veremos después. Qué grande. Este es mi sunto. Qué bonito. Muy bien. Bueno, chicos. Para terminar, yo quería decir una única cosa porque no quiero dejar que pase más tiempo y es una recomendación extra. Que nunca hago, nunca he recomendado canales de YouTube, pero voy a recomendar un canal. Me parece muy bien. Que se llama Pasaron Cosas Uy. Creo que algunos al grupo he mandado algún video o no, si no lo voy a mandar. Que básicamente es un muchacho de nuestra edad, iba a decir de unos 40 años, porque después me enteré de que fue compañero de liceo de unos amigos míos, o sea, ajá, de la misma generación, que se tomó el trabajo de hacer unos videos que duran el entorno de las 2 horas, algunos menos, algunos unos pocos más, con tipo archivo de video de sucesos que ocurrieron en Uruguay y arranca en el año 1984. Ah, sí que me pasaste eso a mí, es lo que te pasé a vos. Es, en el canal que es Pasaron Cosas Uy, hay varios videos, está en 1984, 85, 86, 87, 88 y 89, que fue el último que publicó. La idea es llegar hasta el 90 y cerrar. Y encontrás, el archivo es increíble, no es solo está sacado de algunos de canales de televisión de acá, sino de afuera, de Argentina, de España. Y lo que te cuenta es cronológicamente sucesos que fueron pasando en Uruguay. En el primero, como es el tema de la salida de la dictadura y el retorno a la democracia y las elecciones, se va un poquito al 83 para abarcar todo el tema del Río de Libertad. Después tiene videos de el regreso de Zita Rosa, de los olimareños, las campañas políticas del 84, avisos publicitarios, carnaval, televisión. El primero dura 1 hora 49 y desde que lo puse no me moví del sillón y ni saqué los ojos de la pantalla en esa hora 49. Yo tenía 4 años en el 84, muchas cosas me acordaba de o cuentos, otras cosas no. Y a medida que fui avanzando de años me fui encontrando con piezas publicitarias que recordaba y las tenía grabadas las canciones, con fragmentos de programas de televisión que van desde Telecataplum, de Calegrón, ver políticos de hoy en día hace 40 años casi. Es increíble, es increíble. La verdad que lo recomiendo como trabajo para mirar uno, compartir con los padres o con los hermanos o con los tíos, con los de otra generación, porque cada generación lo vive distinto. Y la verdad que es un trabajo excelente. Está musicalizado, tiene mucha música, sobre todo obviamente el nacional, están muy presentes los estómagos, los traidores. Yo siempre me acuerdo de Gustavo cuando lo veo, porque obviamente me retrotrae los libros de él. Así que no quería dejar pasar más tiempo porque capaz que después ya tengo otras cosas para recomendar y lo tenía medio atrasado. Así que es un canal de YouTube que se llama así, Pasaron Cosas Uy. Buenísimo, está buenísimo. Bart. Y con eso nos vamos yendo, pero No quería pasarla sin aprovechar para felicitar a Rodolfo. ¿Qué os parece? Es verdad, sí, sí. Porque fue. Explicadlo bien vosotros, porque yo voy a meter la pata. Bueno, él es guionista de una película que se presentó en el Festival de Cine de Gramado. Y la película recibió el premio a la mejor película extranjera en el festival y el premio del público. El premio del público. A la mejor película. Que es La Teoría de los Vidrios Rotos. Exactamente. Es que no me acordaba del nombre y le iba a meter la pata. Por eso pensaba. Así que bueno, Rodolfo, desde acá. Desde todos, acá, pese a que. Tenemos muchas ganas de verla. Exacto. Yo tengo muchas ganas de ver la película. Sí, claro. No sé, en algún momento se podrá ver por acá. Supongo. Seguramente. Que, sí, después de eso va a venir. En algún sitio, espero. Sí, sí, sí, va a estar seguramente. Así que nada, feliz. Y lo queremos tener a Rodolfo pronto acá. Sí. Ojalá. Lo felicitamos. Sí, sí, pero. Sé que está laborando un montón, pobre, así que está. Cuando tenga un por rato, suerte. Por suerte, cuando tenga un rato, que se venga para acá y nos eche una mano. Saludos a todos, nos vamos y hasta la próxima. ¿Y con qué programa? Yo qué sé, algo que pinte. Vaya uno a saber. Se nos ocurrirá. Ahí va. Chau, chau. La fuerza te acompañe.